El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sábado 23 de julio de 2016, los saluda Diego Rivero Corona, productor de esta emisión radiofónica, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Pues les damos la bienvenida a El Punto Crítico en su versión de revista, versión de sábado. Estamos transcurriendo, o ya finalizando más bien, la semana número 29 del año. Han transcurrido 205 días. Un sábado muy fresco, con mínimas de 12 grados y máximas de hasta 21. Ahorita a las 12 del día estamos con una temperatura de 15 grados centígrados. La puesta de sol se espera por ahí de las 8:17. Y el día de hoy tenemos un programa lleno de sorpresas, regalos y demás, secciones que se agregan. El día de hoy nos va a acompañar Mirel Flores Luna y Alfonso Delta, quienes nos traen una propuesta de ecoturismo y turismo de aventura llamada Ruta 136, que pues trae destinos muy interesantes. El día de hoy estarán hablando de Cuetzalan, Puebla. También nos acompañarán los amigos de Ghostbusters México, que pues así como lo dice su nombre, pues son cazafantasmas, pero traen todo enfocado desde un ángulo muy diferente y traen certificaciones y todo, y nos van a estar hablando de esto que es la casa de los fantasmas. También tenemos a nuestros amigos de Microteatro, quienes nos presentan la temporada número 22, que esta vez trae la temática Por Pan. Nos estarán acompañando Alejandro Herrera, productor, Carlos Mujica, escritor, y Francisco Arroyo, dramaturgo, de distintas obras que se presentan en las salas de Microteatro. Y pues bueno, Padme Vidente, en estas ondas de las mancias y esto, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué les parece, ya que todos estamos de vacaciones, bueno, los chiquitines, los adolescentes, a ver cómo se divierte cada signo zodiacal en estas benditas vacaciones? Federico Vale Chirino, en esta parte culturalosa del programa, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues fíjense que hoy los voy a llevar a Aguascalientes. Estuve por allá en la semana y bueno, pues la verdad es que fui a la inauguración de una exposición muy, muy, muy interesante. Entonces vamos a platicar precisamente con el Instituto de Cultura de Aguascalientes, o el Instituto Cultural de Aguascalientes, que por cierto, además di un recorrido en este complejo, en este complejo cultural que está allá en Aguascalientes, así que vamos a platicar. El nombre nos lo va a dar mi amigo Ángel Mejía, así que eso por un lado. Y vamos a platicar también con Raúl Tamés. Raúl Tamés es el director del Festival Internacional de Danza Contemporánea que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México. Así que eso es lo que tenemos hoy. Miguel Ángel López Cibernal, el poeta de la radio, ¿qué nos traes para hoy? Muy buenos días, buenas tardes, querido auditorio. El día de hoy voy a hacer una reflexión sobre la verdad. Porque lo que te acabo de comentar de que me asaltaron, estuvieron a punto de asaltarme a 3 cuadras a las 11 de la mañana en la calle de Melchor Ocampo. No sé si me creíste o no, porque llegué tarde a la grabación, pero de eso voy a hablar. Y bueno, ya también nos acompaña por aquí Rubén Labastida, quien trae también propuestas de teatro y música. ¿Qué nos traes, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí al pie del cañón. Muchísimas gracias. Con propuestas musicales. Más adelante vamos a estar platicando con Yatana, el regreso de esta chica desastrosísima. Muy guapa, por cierto. Y bueno, pues también tenemos propuestas de teatro, así es que la invitación está abierta para que se queden con nosotros. Hoy tenemos el gusto de platicar con el dramaturgo, actor, director Rigo Sarachaga. Escribió una obra llamada Los Chicos de los 80s, un musical mexicano que busca prevenir el bullying entre niños y adolescentes. Me parece una muy buena propuesta y hoy lo tenemos vía telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rigo? Muy buenas tardes. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto que estar en tu programa. Oye, pues agradecemos mucho el que nos tomen la llamada para platicarnos acerca de esta obra que busca concientizar sobre este problema de acoso escolar. Sí, mira, además de divertir y obviamente ser una opción maravillosa para pasar estas vacaciones, irse de vacaciones a los 80s con toda la familia, a este lugar donde estaban los papás, ya algunos abuelitos que vivieron allá la juventud, pues también estamos ocupando el teatro como lenguaje para pues ayudar a los chavos, sumarnos a, al fenómeno que tiene que acabar con el fenómeno tan grande que es el bullying. Un fenómeno tan grande como el arte es lo único que pudiera, desde nuestro punto de vista, detener un fenómeno tan grande como esto que estamos viviendo hoy en el 2016. Una de las cosas que me llama la atención, Rigo, es que no lo haces como una clase, ¿no? No lo haces aburrido, lo muestras o muestras esta obra, este musical, Los Chicos de los 80, de manera divertida, ¿no? Te diste la tarea de escribirlo y hacerlo, pues, divertido para los jóvenes, ¿no? Sí, totalmente. Mira, es una obra que tiene canciones, son chavos que cantan espectacular, que actúan increíblemente bien. Son 20 chavos del reparto que alternan funciones. Y pues nada, pues todos lo hacen extraordinariamente bien, a un nivel verdaderamente, pues muy, muy alto. Y lo que ellos hacen, que a mí me parece maravilloso, es el nivel de comedia que ellos tienen, el nivel de baile, el nivel vocal que tienen. Y las canciones no son sencillas, fueron escritas especialmente para que los chavos se identifiquen y les guste, para que los papás recuerden esta época y para crear un vínculo, aún más fuerte entre los padres y los hijos cuando vayan al teatro y los papás les expliquen un montón de palabras que hay en esta obra y que los niños entiendan y se diviertan, porque tiene cosas mágicas, tiene ahí un texto inteligente que lo que busca es mantener al espectador entretenido y a la vez estar haciéndolo pues partícipe de una solución a una problemática que no queremos ninguno de nosotros que le pueda pasar a un familiar, a alguien cercano y por supuesto a nadie, ¿no? Pero no lo queremos vivir en carne propia. Ahora, ¿te diste la tarea también de escribir tú las canciones o no son algunos covers? Son canciones nuevas, todas las canciones son inéditas. Inéditas, exacto. Correcto. Sí, hubo que escribirlas. Tú las escribiste todas también, Rigo. Sí, mira, lo que pasa mucho, por ejemplo, con las obras ahorita de los 80s y 90s es que están utilizando canciones que no fueron escritas para esos musicales. Y en este caso había que hacerlo. Y todas las escribí yo, los arreglos también los hice, con ayuda de gente maravillosa como el maestro Mario Márquez y gente que estuvo apoyándome, como la licenciada Sandra Altamirano, que es una excelente psicóloga que estuvo al pie del cañón aquí conmigo mientras yo escribí esta obra. Y obviamente pues redondeando todo para que la gente que la vea sienta que es un producto pensado para ellos, que se pongan la obra que les quede perfecta en este 2016 y no utilizar cosas ahí para parchar, ¿no? Y para hacer nada más comedia o para que se rían, sino que vean fenómeno teatral y que les guste. Oye, Rigo, tu elenco, ¿cómo escogiste tu elenco? Sabemos que últimamente, o desde hace 10 años, estás como maestro del CEA de Televisa, pero tú, ¿tu elenco viene de allá? Mira, la mayoría son del CEA. Hay chavos de Pequeños Gigantes, hay un niño que tenemos que está en El Señor de los Cielos trabajando, y todos hicieron casting. La mayoría son alumnos míos, yo también doy clases particulares de canto, y no todos están, la verdad es que no todos mis alumnos quedaron en el casting, porque tenían que tener las disciplinas muy bien puestas, ¿no? Y hay muchos que llevan apenas poquito tiempo estudiando conmigo o acaban de egresar del CEA, y tiene que ser gente que haya tenido obras de teatro, que haya estado en proyectos importantes y que pueda sostener un musical que es súper complejo. Uh-huh. Entonces, hubo que hacer un casting, nos llegaron alrededor de 700 solicitudes, fíjate. Y finalmente escogimos a 20 chavos. Y ahora dime por qué en esta trama, porque parte de la trama es que Susanita, pues a través del viaje del tiempo regresa a los 80s. ¿Por qué, pero por qué te fuiste hasta los 80s? Porque en ese tiempo éramos más buleados, ¿o cómo está la onda? Sí, mira, nos fuimos a los 80s porque había que explicarle a los niños. De repente a los niños tú vas a la escuela y les dices, chavos, ¿saben lo que es el bullying? Y hacen cara de hartazgo y dicen, sí, sabemos, ¿no? Ajá. Todo el tiempo le estamos hablando de eso y todo está como, nada más como de manera hablada, ¿no? Les damos rollos que ellos ya no les gusta hacerlo. En los 80s no se hablaba del bullying, aunque se vivía. Susanita encuentra un álbum, a través del álbum ve, hay algo mágico ahí en el álbum, y entonces ella descubre por notas que están en las fotografías, que antes no teníamos pues Facebook y teléfonos inteligentes donde guardar las fotos, era en álbum. Entonces la niña, la otra protagonista que es Carola, hizo un álbum y le ponía notas a las fotografías. Cuando ella está leyendo las notas se da cuenta que todos los amigos de Carola en los 80s eran buleados, y Susanita, a través de un deseo, viaja a través del tiempo, llega a los 80 y les explica, miren chavos, esto que les están haciendo es bullying. Y entonces empieza a hablarles del bullying de una manera muy divertida, muy chistosa. Los niños obviamente pues no entienden la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Qué es eso, no? Como que, ¿de qué nos estás hablando? Claro. Y Susanita, ahora en el 2016, donde está a tope los derechos de los niños, donde tenemos niños sobreeducados en materia de respeto infantil, pues obviamente tiene muchas cosas que transmitir a esos niños que finalmente somos nosotros, Rubén, los que fuimos niños o no sé, tú a lo mejor estabas, todavía no nacías, pero busca que los papás, en los que nacieron en los 80s, 90s, como entender esta cosa que no nos nutría y que ahorita, desgraciadamente, y es la tesis de esta obra, es pues lo que nosotros hacemos ahorita o lo que nosotros hicimos es el destino de los niños, el destino que ellos están viviendo ahora, porque tal vez estuvimos distraídos en muchas cosas y esperamos que ahora lo que sepan los niños sea el destino de los que siguen, y que esto pare y que termine la violencia y que terminen los discursos de odio y que termine la discriminación y que terminen las burlas y que termine el que un niño pueda sentirse menos porque tiene menos dinero que otro, que es una tontería, o tengo un color diferente o gustos diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que busca esta obra? Pues transmitir, todos somos iguales, y busca mucho la igualdad. Oye, pues muchas felicitaciones por esta obra, porque además yo creo que hace falta mucha difusión, a pesar de que hoy en día ya lo vemos algunas campañas que antes, como dices, en los 80s, ni en sueños íbamos a tener, que éramos buleados, que buleábamos, y actualmente pues ya este tema ya es conocido. Sin embargo, nunca está de mal la difusión, menos en una obra teatral, menos de esta manera. Así es que no nos queda más que felicitarte, mandarte un fuerte abrazo y desearte mucho éxito. Sabemos que la apuesta se está presentando allí en el Foro Coyoacanense, en Ignacio Allende número 36, en la Colonia del Carmen, Coyoacán, únicamente los domingos a las 3 de la tarde para que vaya toda la familia, Rigo. Exactamente, y todos los que vayan de parte del programa, les vamos a hacer un 25% de descuento en sus boletos. El boleto está en 200 pesos, es muy barato. Uh-huh. Y aún así les vamos a hacer el 25% y te vamos a regalar dos pases dobles también, Rubén. Ok. Y nada más que nombren tu programa y lleguen a la taquilla y van a pagar nada más 150. Y los que se ganen su boleto, pues nada más nos pasas los nombres. Y encantados de recibirlos ahí. Es en el centro de Coyoacán. Está riquísimo estar ahorita ahí. Pásense las vacaciones con nosotros. Viajen a los 80s, el teatro es magia, es una manera de vivir las cosas sin tener que, ahora sí que tener las consecuencias de determinados actos. Hay que ir al teatro, entender, experimentar, llevar a los niños que lo consuman. Es como si tú les das vitaminas a tus hijos y esperan para que crezcan maravillosamente sanos. El teatro los va a ayudar a crecer como buenas personas, y todos queremos tener buenos hijos, todos queremos tener buenos ciudadanos. Entonces, hay que hacerlo con el teatro. Esto está muy claro, el mensaje, muy divertido. Se la van a pasar espectacular, se los aseguro. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades. Y bueno, pues nada más repito, tenemos a los que vayan por parte del programa El Punto Crítico, tienen su 25% de descuento y regalamos dos accesos dobles, ¿es correcto? Correcto, Rubén. Muy bien, pues me parece extraordinario. ¿No quieres agregar algo más? Yo creo que algunas redes sociales que tengas para que la gente se acerque a conocer más acerca de Los Chicos de los 80s. Claro que sí, en Facebook estamos como Los Chicos de los 80s. Muy bien, buscarnos en Facebook y ahí pueden mandarnos mensajes. Diego, tenemos como 30 mensajes de gente. Si quieren acercarse, hablarnos, tener dudas que tengan sobre el bullying o sobre la obra, lo que quieran preguntarnos, tenemos gente muy capacitada y estamos pues muy orgullosos de eso, de que estamos haciendo conciencia, pero estamos muy bien informados para conseguir nuestro objetivo. ¿Aproximadamente hasta cuándo piensa estar la obra? ¿Cuánto tiempo está planeada? Ojalá, deseamos que sea un buen rato, pero más o menos hasta cuándo tiene planeada una temporada. Mira, dependemos del público totalmente. Yo soy un productor independiente. Ajá. Y dependo totalmente de las entradas, de que la gente esté yendo, de que la gente se interese. Ok. Esto puede terminar, o sea, tenemos ahorita el teatro julio, hasta julio es donde tenemos el teatro. Y si va más gente, bueno, nos extendemos a agosto y así. Dependemos de que la gente vaya, por eso estamos haciendo estas invitaciones, haciendo este costo de boleto económico para que, pues, que la gente nos ayude, así como nosotros tratamos de ayudar ahorita a la sociedad con temas importantes como esta obra de Los Chicos de los 80s.

Esto, microteatro, pues no es este... Ahora sí que es literal, porque es un espacio de... Todo es con 15, es lo que estuve revisando, ¿no? 15 metros cuadrados, 15 minutos, 15 personas máximo. Sí. Y afortunadamente no son 15 actores, porque... No, ya. Pero hasta ahí nos quedamos con los 15. Perfecto. Y pues esta es la temporada número 22. Cada temporada que ellos tienen, tiene, digamos, un... Temática. Una temática, exactamente, y la de esta ocasión se llama Por Pan. Gracias. Y bueno, quisiéramos que nos explique alguien por qué Por Pan. Pues, ¿por qué Por Pan? Ahora sí que, esa es una elección que van haciendo ¿o quién elige los productores eso? De microteatro, el equipo. La dirección de microteatro. La dirección sí, hay un equipo que son los que deciden, los mismos que deciden qué obras son las que van a quedar. Son los que van escogiendo las temáticas. ¿Y las obras van enfocadas a la temática o no tienen necesariamente algo que ver? Pues debe tener que ver con el pan. Sí, ¿no? A veces es... Pero no es, no es Acción Nacional, ¿no? No. Bueno, okay. Bueno, hasta ahorita no. Yo mandé eso. La próxima temporada va a ser por PRI. Ah, no, por PRD. Pero, por, sí, exacto, por Morena. Morena. Y bueno, pues cuéntenos un poco, ya que están aquí, de la las producciones en las que participa cada uno. No sé quién quiere empezar, empezamos así como estamos. Alejandro Herrera, actor y productor de Impanación. Venga. Y bueno, también algo que me quedó la duda y que no había visto yo es, o no sé si esté desactualizado, sala 1, sala 2, sala 9, o sea, cada hay 13 salas. 13 salas. Hay 13 salas. Y el público puede llegar y escoger. Cada sala es una propuesta, una es una propuesta una distinta, un equipo de producción distinto. Y el público puede escoger, no puede ver todas en un día, pero podría ver hasta 6, 8. Podría ver hasta 8 incluso. Esforzándose. Haciendo un gran esfuerzo. Sí. Lo que hacen son 6, damos 6 funciones diarias. Jueves, viernes, sábado y domingo y damos 6 funciones. Todas las salas. Cada obra es una... O sea, aunque todas tienen como relación el pan, pero cada una es una temática diferente, es una historia diferente, ¿no? Entonces entras, ves tú, ¿no? Tú ves una historia de principio a fin, termina y decides a qué otra obra vas a entrar. No es que estén conectadas, que tengas que ir a la 1 y luego tengas que ir a la 3 para entender qué es lo que va a pasar después, ¿no? O sea, no. No es nada así. Y bueno, en tu caso, cuéntanos de Impanación, por favor. Sí. Bueno, pues Impanación es una historia, es un drama. Son un padre que... Sacerdote, para que no crean que es un papá, sino es un sacerdote que después de 15 años en prisión, ya cuando es liberado, decide enfrentarse a su pasado, al otro padre, que era, pues eran grandes amigos, pero pues tuvieron un problema y por culpa de este padre fue que acabó en prisión. Esa es la historia de Impanación. Es una historia de redención. Ahora, Francisco Arroyo, cuéntanos tú de El Callejón del Triunfo en la sala 2. Pues estamos en Sesión Golfa, que son ya como temáticas más para adultos. Por la forma. También eso es importante, ¿no? Recalcar para qué edad. Sí, la nuestra es para niños. Monaguillo, sobre todo. Monaguillo, sobre todo. Sí, es un padre. Padre, sí. Pueden entrar los niños. No, lo mío, pues sí, te pueden entrar a partir ya de. Pues 16 años, 15 todavía. Trata la historia de una prostituta que se llama Delia, pero en la calle la conocen como Pan. Y pues cuenta su modo de vida ahorita en las calles y quién le ayudó a sobrevivir. Técnicamente, de elenco tengo a Luna Beltrán y a Bailín Sabet, en la producción a Anaí Medina y como asistente a Isadora Izquierdo. Perfecto. Ahora, Carlos Mujica, nos puedes... tú eres escritor y actor de Más Amas, Más Amasas. ¿Y de qué va este nombre o cómo? La historia es de un pan de panaderos. Los panaderos están haciendo pan en escena. Y es una historia que nos toca a todos en una situación que muchos hemos vivido. De tener que decidir entre un lugar donde trabajas y te gusta y te encanta... y una gran oferta de trabajo. Entonces, este es una panadería donde ellos han logrado levantarla con mucho esfuerzo, pero ahora ella recibe una oferta de trabajo muy tentadora para una cadena de hoteles. Y entonces revisan de qué se trata, pues, la vida, de qué se trata el amor, en dónde debes gastar tu energía. Es una historia familiar. Aquí sí pueden entrar, ahí sí pueden entrar niños. Bueno, no es específicamente para niños, pueden entrar. Y de eso se trata. Y actuamos Ana de los Riscos y yo. Somos dos actores. De dos actores. También esto es algo a recalcar, ¿no? Como decías, no son 15 actores. En promedio, digamos, ¿cuántos actores tiene cada obra? Dos. Pues en promedio, es decir, normalmente son dos. Por ahí de pronto hay algunos aventurados que se echan de cuatro. Esta temporada, no sé, la temporada pasada había una de 7 actores. Que era muy entretenida, pero no creo que les haya. Ahora hay 3 monólogos, ahora hay 3 monólogos. Exacto, ahora hay monólogos. También está, hay microteatro infantil y microteatro debut, que son los sábados y los domingos. Están a partir de las 12, de 12 a 3. El microteatro. O sea, ahí es. Pueden entonces, ir. Ahí historias para niños. Historias para niños. Y bueno, y microteatro está infantil, es para niños y adultos. Y hay debut, que también si de pronto algunos papás llevan a los hijos y de pronto no se les antoja entrar a alguna de microteatro niños, microteatro debut. También hay algunas que son pues ya para más grandecitos. Sí, adolescentes y adultos. O sea, hay para todos. Sí, la ventaja de microteatro es eso, que hay para todos hay. Sí. Hay comida muy sabrosa. Te puedes echar tus cervecitas muy buenas. Se la puedes llevar a escena. Si compras tu boleto, te dan, tienes un mezcalito gratis. Ay, mira, a mí sí. Entonces, ¿no? Entonces, pues es para ir y pasarse todo el día ahí súper a gusto. Bueno, aquí tenemos Callejón del Triunfo, Masas y Impanación. Cuéntenos de las otras obras que hay, si gustan numerarlas o no sé si. Por ejemplo, si quieren, yo hablo de las golfas. Igual y no ahondar mucho, pero que nos digan qué otras rapidito. Propuestas hay. Ok, como la sala 6 también es una golfa, que es de Pan y Rosas, que es un panadero que una prostituta lo dejó mal, con ganas y con dolor ahí abajo. Y en la sala 8, que es de la vida real, tocan el tema del secuestro. Muy dura. También hay temas para hacer conciencia. Además es muy curioso porque es un tema muy duro, pero al mismo tiempo tiene toques de comedia, entonces es interesante. Sin llegar al humor negro, digamos. Pues no, en las tres sí hay humor negro. Está Bocado de Cardenal, que es una comedia de un programa de televisión, de unos cocineros. Sala 5. En sala 5, está en sala 3. El inspector Torres. Que es una policíaca en Nueva York, está muy muy bien ambientada. Por ahí de los años 40, sí, más o exacto. menos. Exacto. Está Reformas de un animal en cuatro patas, que es una sátira política. Un monólogo que se llama Pan de Elote, que es como nostálgico, familiar. Una receta de pan de elote. Outsourcing. También son dos personajes y es precisamente de lo que está ahorita del tema de que nadie es empleado ya, ¿no? Sí. Ya todos somos accesorios. Somos reemplazables. Y también tengo entendido que hay muy buena, ha sido también semillero para varios artistas, ¿no? Que en sus elencos, ¿quién participa? Nos platicaban ahorita muy por encimita de sus obras, pero ahondando para saber el elenco completo de sus obras, no sé si quieran allá, Alejandro Herrera de Impanación, si nos puedan nombrar el elenco completo, nada más eres tú y esos son dos personas. Así es, somos dos. Víctor Báez. Y yo somos la dirección es de Daniela Sotobel y el libreto, el texto es de Carlos Alfonso Nava. Perfecto. Digo, me gusta nombrar a todos los que participan en cada proyecto. Sí. Francisco Arroyo de Callejón del Triunfo, si nos quieres mencionar. Sí, están alternando, son dos actrices, Beilín Sabed y Luna Beltrán. Los dos, su proceso fue paralelo, así que son dos propuestas diferentes respecto al monólogo. Perfecto. Y acá en Masa, Masa, Masas, son dos también nada acá, más. Acá nada más somos dos. Ana de los Riscos es una estupenda actriz española. Y yo decidimos así de, bueno, vamos a alternar, ¿no? Vamos a echárnosla toda, ¿no? Y entonces. Pues, ahí no alternan, ahí se van. No alternan, directo. Exactamente. Sí, nosotros tampoco estamos alternando. Es que es también es bonito de pronto tener ese. Genera cosas ese, distintas. Exacto, es ese proceso de. Sí. De estar siempre, ¿no? Exactamente. Digo, y además, está. Por ahí me dicen, oye, pero si te sale otra chamba, pues. Ahorita mi chamba es esta, ¿no? Y a veces no puedes, porque uno de los actores tiene compromiso, entonces tienes que buscar un alternante para ir. Y me quedó una duda ahí en el microteatro infantil: ¿son obras para niños y actúan niños también o no? Casi no, a veces depende de la propuesta niños, de dirección. En general no. Ahí es dependiendo la propuesta. Sí, dependiendo de la propuesta. Ah, ok. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a dar lo más importante. Y ¿dónde está? ¿Cuándo exacto, está? Exacto, es Roble 3, Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc. Sí, pero déjame explicarlo, es muy fácil llegar. Está a contraesquina de la estación de Buenavista. Ah, hay que, no, si no vas, pierde. O sea, o te bajas en Metro Buenavista, o te bajas en Metrobús Buenavista, o si vienes del Estado de México, en la estación de tren Buenavista, y en coche llegas por Eje 1 Norte, hasta Insurgentes, das vuelta a la derecha y a 30 metros está Roble. Pero lo mejor es llegar por Insurgentes o por Eje 1 Norte. Así que luego ahorita con tanta lluvia, luego el tráfico es horrible, así que prevénganse si vayan. Ahora, acá hay otra ventaja. Puedes llegar tarde. Esto es algo que es distinto de todas. Punto crítico. Sí. Porque como hay 6 funciones, no hay si tú querías llegar a las 8 y ibas a llegar a la tercera, bueno, se te hace tarde y llegas a la cuarta o la quinta. Perfecto. Y aquí tengo jueves y viernes comienzan a las 8 de la noche. Ajá. Los sábados a las 7. Los domingos a las 6. O como el horario del teatro normal. Así es. Exactamente, 8, 7, 6. Y nosotros. Pero ahí sí no hay de que. Ay, es que vi que eran las 9. Las 8 y dije, ya no llego. No, sí llegas. Sí llegas. Porque llegas a las 8, a las 8 y media. Aquí no. En ningún lado dice horario de finalización, pero más o menos como a qué hora va a terminar. O sea, son un espacio de 2 horas y media. 2 horas y media. Si empezamos a las 8. Pero como están las golfas, están las realmente golfas. Hay otra hora. Exacto, entonces hay función. Nosotros el jueves y viernes, nosotros no empezamos a las 8, nosotros empezamos a las 8 y media. 8 y media y damos entonces terminamos última, a las 11. A las 11. Y ellos los están golfos la a las 11 y media hacen su última. Sí, a las 11 y media es la última. Entonces, sí, hay microteatro desde las 8 hasta las 11. O sea, es un espacio de 4 horas donde llegas y pueden llegar y ver y disfrutar. Y ahí la onda es que es muy dinámico, ¿no? 15 minutos y te puedes ir a otro, sí, puedes ir a otro, te puedes ir a otro. Para la gente, o sea, la gente que le gusta el teatro va. Pero la gente que le tiene miedo al teatro, yo le digo una ventaja. ¿Es buena forma de empezar? Sí, exacto, sí. Porque si vas a una obra larga y pesada, llegas y puta, ya te aburriste a los 10 minutos. No, ni abierto el telón y ya te quieres ir. ¿No? Y acá no. Lo peor que puede pasar es que no te guste y dura 15 minutos. Ajá. Y además, casi nunca pasa. Exacto, y además pasa. Además es una experiencia diferente. Sí. Eso es lo que tiene. O sea, el hecho también de estar a 30 centímetros de pronto del actor, o encima, ¿no? Es del actor, de o debajo del actor, exacto, se paran junto a ti, más, ¿no? Íntimo, exacto, entonces tienes el contacto, la sensación, las energías, o sea, todo es de primera mano, ¿no? Y entonces, a todos es una experiencia obliga, muy diferente. A las compañías nos obliga a contarte todo en 15 minutos, entonces sí. Siempre es muy intenso. Es mucho más intenso que el teatro que tiene tiempo para desarrollarse. Sí, ¿sí? Porque te tengo un ratito. Es y como el Twitter de los teatros, ¿no? Algo así. Decirlo todo. Un poco como el cortometraje a la película, ¿no? O sea, okay. El corto tienes un ratitito para contar. Sí. Sí. Y aquí es todo en 15 minutos, si no se entera. Ya, sí, no pasó. Entonces, la gente que no acostumbra al teatro le parece muy entretenido, muy dinámico. Y lo disfruta y regresa. Y la gente generalmente llega y dice, no sabía que existía esto, y regresa y regresa. Y nos faltó también mencionar que está Tlatzolteotl. La sala 13, que es Nuestra Señora de la Inmundicia. Es que él sí la puede pronunciar. La practico todas las mañanas. Sala 13. Tlatzolteotl. ¿En qué calle vives? En Tlatzolteotl. Y la de la sala 4, que además es una propuesta muy padre. Se me olvida el nombre. ¿Bocado Cardenal? No. Es de teatro físico. Es de teatro físico. Y es Cachos de pan, corte de pan. Es un una pan quebrado. Pan quebrado. Pan quebrado. Pan quebrado. Perfecto, pues hay una infinidad de propuestas. Bueno, 13 para ser exactos. 13 propuestas. Pero... Y con visiones artísticas diferentes, repartos con técnicas de actuación diferentes. O sea, realmente para alguien que le gusta el teatro o alguien que quiere conocer el teatro, es una gran sorpresa. Debemos ser que 50, 60, 80 artistas ahí. Sí, somos un enorme equipo. O sea, exacto. Ves los arranques y... Exacto, y además lo mismo, hablando sí. También de la... De ya una vez que termina la función... Estás con los actores. Entonces, ¿no? Sí. Termina, puedes... No hay de que salen por la puerta de atrás. Platicas con ellos. No hay puerta de atrás. No hay puerta de atrás. Aquí, si no les gustó, ya te fregaste. Exacto. Y si se durmió alguien, lo tienes que brincar. Directamente te dicen, no me gustó. ¿Qué pasó? Y no, y entonces de pronto vas a, bajas, ¿no? Bajas al bar y entonces estás tú como público, estás tomando una copa. O sea, también si digamos, y todo yo voy a una hora de 15 minutos y ya no quiero entrar a la siguiente, me voy 15 minutos al bar y luego ya puedo entrar sí, a la otra. Exactamente, sí. Exacto, sí. Es un lugar para relajarse. No, más bien, siempre tienes un espacio de 10, 15 minutos entre obra y obra. Porque son cada media hora. Ajá, por la... Exacto. Porque van diferidas de 5 minutos. Ok. Sí. No, está muy bien planeado, ¿eh? Sí, y están los combos. Y ah, ¿cómo es eso? O sea, un boleto solo cuesta 70, pero si compras 3. Si compras 3, vale... que es el combo, vale 190. 190. Y entonces entras a 3, ¿no? Ves tus 3 funciones, tú escoges. Ya te ahorraste 10%. ¿Qué combo? Exacto. Entonces, y normal de a 70. Normal, sí, una de 70. De a 70. Sí. Barra accesible, todo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y además la comida está muy sabrosa. Muy, o sea, que... Orgánica. Sí, sí. Toda esa onda. Todo hippie. Yo prefiero cadáver, pero hay veganos. Exacto, para los veganos. Para los carnívoros y omnívoros. Y para los que no saben qué comer también. Para los chupiños. También hay palomitas. Pero está... O sea, es una experiencia muy interesante para el público. Sí. Perfecto, pues ahí está la invitación de voz de Francisco Arroyo, director y dramaturgo de El Callejón del Triunfo, Carlos Mujica, escritor y actor de Más Amas, Más Amasas, y Alejandro Herrera, actor y productor de Impanación, que nos estuvieron acompañando aquí en Muchas El gracias. Punto Crítico, y pues les agradecemos mucho, y pues, ¿alguna último mensaje que le quieran dejar al público? Pues invitarlos sí, a que vayan, que vean este combo que tenemos ahorita, que es sala 1, sala 2 y sala 9. Vamos a dejar dos pases dobles para los que nos llamen. Sí, eso es importante también. ¿Dos pases dobles? Dos pases dobles. Sí, está muy bien. Son 4 personas para que vean tres obras cada. Que nos escriban en las redes sociales, en el Facebook del Punto Crítico, y ya por ahí damos exactamente los pases. Tú nos mandas los nombres y ya. Exactamente. Ya pasan directamente a taquilla y ahí estarán sus pases dobles. Perfecto. Pues estas tres maravillas. Ya quedó, ya dijeron todo hasta... La dirección, la repito, Roble 3, Santa María la Rivera, Delegación Cuauhtémoc. Metro Buenavista. Metro Buenavista, no hay pierde. Y está la página también, Microteatro. Ah, eso es importante. Microteatro. Microteatro en Microteatro México. En Facebook. Así es. Y el Twitter Microteatro.com.mx. ¿No? Sí, aquí está. Facebook, Microteatro México. No. Twitter, @ Microteatro Mex. Ajá. www.microteatro.mx. La página. También está un teléfono del Microteatro 6390-5046 o terminación 60. Por si quieren reservar. Por si quieren hacer su reservación. Pues bueno, ya está todo dicho. Pueden comprarlos. Todo dicho. Tú puedes comprarlos también. Puedes comprar también por teléfono. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Muy amena la entrevista y gracias por acompañarnos aquí en El Punto Crítico. Nos damos un corte y regresamos de boleto. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, regresamos este sabadito musical y ya tenemos en cabina, nos engalana la presencia de Yatana. Yatana es una cantautora que viene de una banda bastante importante que fue Mestizo, nos comentabas. Sí, sí. Y ahorita viene en un tour que se llama El Regreso como el Ave Fénix, ¿no? Amén, así es. Estoy cubriendo mis medios después de una tregua de 7 años. Contentísima, no he parado. Feliz porque, bueno, es el regreso tan esperado por mi familia y por mí. Como Ave Fénix, que es el título de mi producción, y como literalmente estamos volviendo a los escenarios. ¿Cómo fue el trabajo para hacer este disco? Bueno, me tardé, nos tardamos, porque debo aclarar. Uno es el que da la cara y de pronto, pues bueno, sí es tu concepto y es tu proyecto. Pero atrás de este proyecto precioso hay una familia de gente, de grandes artistas músicos, de mi director musical, por ejemplo, Avi Castillo. Se escribe A-B-Y Castillo, chiapaneco él. Mi director y productor musical, el primer loco que entendió mi locura, porque es una producción que inicia como producción independiente y al final logramos, después de 5 años y medio, estar trabajando en ella. Me la firma Sunny Music y Musart, que están fusionadas. Ya estamos distribuidos a nivel nacional. No sé si puedo decir marcas, ¿puedo? Claro, claro. Ah, bueno, en Sunburns, en Mix Up, en todas estas tienditas especializadas de música y en estas plataformas digitales como iTunes, Spotify, etcétera, etcétera, ¿no? Y contenta, viejo. Feliz, agradecida con Dios. Pensé que no iba a haber oportunidad y mira, aquí estamos. Nos platicabas fuera del aire que estás retomando como clásicos, viejos clásicos, y lo estás adaptando a unos nuevos ritmos, ¿no? Al concepto musical muy característico mío, con Estelas Gitanas, claro. Es como un pop flamenco, muy light, porque desafortunadamente este país pues no tiene esa cultura, ¿no? Pero esto es un sueño de vida para mí. Mi música preferida siempre ha sido el flamenco ortodoxo. Me encanta toda la música, pero mi favorita es esa, y este disco lo hicimos nosotros. Entonces, pues bueno, me pude ser fiel a algo, a una locura que traía yo, ¿sabes? Como abrazando hace mucho tiempo. Y nada, mis cómplices más fieles, bueno, mi inspiración más grande, Yatana Daniel, que es mi hija, que tiene hoy día 14 años. Mi esposo, mi compañero, mi cómplice, que también le echó ganas a esta producción conmigo, Freddy Acosta. Y como te digo, mi productor, Avi Castillo, fuimos una mancuerna, muy buen equipo. Empezamos grabándolo en Argentina, lo terminamos acá en México. y fotografía del arte del disco, de esa gran fotógrafa mexicana que amamos muchísimo, sobre todo yo, Blanca Charolet. Vestuario, imagen, todo el diseño de imagen es mío, una gitana gótica y contenta. Y sí, es una música retro. ¿Qué quiero decir con esto? Como tú bien dijiste, sacar del baúl canciones que se volvieron grandes clásicos, de grandes íconos de la música, como Ángeles Negros, como Pasteles Verdes, como José Luis Perales, como Manuel, como se me fue el nombre, como Miguel Gallardo, como Chago Díaz, que es un compositor precioso mexicano de Nuevo León, como Manuel Alejandro, Ana Magdalena, grandes, grandes clásicos. Y con esta fusión de ritmos, pero además, curiosamente, mira, con un punto, nunca tomamos en cuenta que en su mayoría habían sido interpretados por grandes íconos de la música, ¿no? Pero además, en su mayoría varones, y ahora interpretados por mí. Entonces estoy re contenta porque fue un reto llevado a cabo con absoluto respeto, pero muy, muy con la clara idea de lo que yo quería hacer en mi concepto musical. Entonces espero que la gente lo reciba bien. Casualmente mi corte a radio, mi primero se llama Soy Rebelde, que tiene su historia esa canción, ya yo te lo voy a platicar. El segundo, que bueno, ha sido como simultáneo un lanzamiento de dos, que es el 11, que se llama Fuera de mi vida. Y de pronto llego ayer a otras, bueno, porque estoy en tour, y se coló en la radio convencional el tema de Acaríciame. Y entonces, pues bueno, ha sido bendición tras bendición, la número 8. Porque se sometió como, ¿sabes? Vamos a soltarlo todo, ¿no? Una estación de radio que amo entrañablemente. Y de pronto el público fue la que lo fue llevando. Y hace, la semana pasada, ¿cierto? Fue el viernes que estuve en visita con ellos, en cabina en varios de sus programas. Y me dicen, Chatana, es que la gente pide Acaríciame. Entonces me encanta que cualquier pieza de todo este rompecabezas que cuenta de alguna manera o mucho que ver con mi historia, pues la gente lo haga suyo. Para eso está hecho, ¿no? Ahora que platicabas ese contacto con la gente, ¿ya tuviste la oportunidad de presentarlo físicamente en algún Sí, algún fíjate espacio? Que yo quise romper con un poco lo ya establecido, que es una presentación a medios y tan. No, yo quise tres presentaciones. Llevo dos a puertita cerrada, dando como su debido lugar a los diferentes medios de comunicación, que todos somos artesanos de emociones, siempre he dicho, sobre todo los que cantamos. Entonces, pues bueno, los impresos fueron un día y los que comunican cosas con micrófono en radio y en televisión fueron otro día, pero la gran, gran presentación a medios, donde además voy a develar, si Dios me lo permite y todo nos resulta como hasta ahora, porque esto entró a la etapa de edición, el videoclip, que da apoyo al primer corte de radio que se llama Soy Rebelde. Y eso estamos a dos meses de hacerlo, en un gran recinto. No te lo voy a decir porque como estoy tratando de convencer a la gente que me dé la fecha, pues un lugar concurridísimo, porque de verdad es un lugar lleno de magia. Y yo quiero estar ahí y entregárselos. Yo sé que te voy a ver ahí, Alan. A ti, a tu productora, a tu operador, me gustaría muchísimo. Va a ser una noche de queso, pan y vino, en una noche gitana con Yatana, donde te muestro un showcase en vivo en mi formato acústico, que se llama Acoustic Gypsy Show, de Yatana en su regreso como Ave Fénix, pero además contándote historias. La gente normalmente se acostumbra, y bueno, es un cantante, y llega y se sienta o bien se para, se arregla, sí canta, dice cosas, pero siempre tras un micrófono. Yo te cuento historias. Te canto, sí, pero te cuento historias. Suceden cosas en el escenario. Y eso me encanta, me gusta muchísimo. Porque voy un día a la vez, ¿sabes? Todo lo que... Soy una mujer muy visionaria. Entonces, de pronto, me acuerdo que la primera mesa de trabajo que hice, la hice en solitario. ¿Qué significa esto? Que solamente estaba yo ahí escribiendo mis locuras, ¿no? Y entonces, bueno, cuando tú las pones en un papel, empiezas a trabajar como una maqueta, ¿no? Es como una especie de maqueta para dar una idea más clara a la gente que se va a involucrar en tu proyecto y lo entienda mejor. Y así empecé trabajando con mis mesas de trabajo, valga la redundancia, en solitario, solamente conmigo. Y pues nada, que Dios nos está llevando de la mano y hasta ahora las cosas vienen muy bien. Sobre todo, me parece que cuando haces lo correcto, los resultados deben ser esos. No, nadie tenemos garantía de nada, porque Exacto. Finalmente, digo, como artista, estás siempre en un escaparate y finalmente la gente decide, libre albedrío, esto sí me gusta, esto no. pero yo tengo la plena confianza de que tal vez no, tal vez sí, tal vez no, o qué sé yo. Yo estoy ahí para entregar algo que soñé como gratitud a toda esa gran, gran familia que ha estado ahí esperándome, que no me olvidó, que estuvo en contacto conmigo todo el tiempo gracias a esas benditas redes sociales. Yatana, vuelve. Y Yatana, ¿qué estás haciendo? Y Yatana, oraciones. Y bueno, bueno, bueno. Y lo que merecían era esto, venir auténtica a contar la que soy, entregar un proyecto, no la persona en... vaya, valga la redundancia, no el artista en personaje, ¿no? Sí la artista, pero la mujer, la madre que soy. Yatana, ¿no? Una mujer recia de carácter, determinante, breve, concisa, pero también sensible, ¿no? Romántica. Y bueno, vengo a entregar simplemente algo con lo que soñé y que trabajé para ellos, el público. Platicabas algo sobre tu videoclip. ¿Cuál fue la experiencia de grabar este corte musical que va a ser tu primero, que nos comienza tu sencillo? ¿Y cuándo ya va a estar listo para que...? Ok, esto entró a edición ahora mismo. Y tú sabes que, bueno, pasan por un proceso de filtros y efectos y bla, bla, bla. Sobre todo cuidando la historia que quiero contar. Me encanta porque el storyboard fue totalmente en familia, ¿no? Freddy Acosta fue el que se encargó de él, entendiendo exactamente lo que yo quería decir visualmente, ya no solo interpretando. Y en las mejores locaciones que pude tener, que son en el estado de Chiapas. No, entonces vos, que bueno, debes conocer tú, ¿no? Sí, Chiapas es, wow, sí. Bueno, yo vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas ahora. Yo voy y vengo. Ahorita estamos acá detenidos en México, felizmente, pero allá es donde tienen todos ustedes su casa. Entonces, viviendo allá, pues descubro que no tenía que ir tan lejos para poder tener las locaciones idóneas para lo que yo quería contar visualmente. Y está en edición ahora, te vas a sorprender. Es muy sensible, es muy coloquial, pero creo que Trae un querigma de, como dicen los jóvenes ahora, de neta, mamá. Eres tú como si te vieran en tu casa. La manera de subirte a un escenario, la gitana gótica que eres. Eres tú, mamá. Entonces, pues me encanta saber que finalmente tuve un equipo de grandes cómplices haciendo comunión conmigo y con mi locura, empezando por mi familia. Este videoclip es especial para mí, además, porque lo dirige mi compañero de vida, no porque lo tenga que involucrar, ojo, pues si el tío no ha tenido la capacidad, con la pena te sientas ahí, observas y calladito, ¿no? Pero finalmente es que es artista, él es actor en comedia, Freddy Acosta, y entonces, bueno, esa sensibilidad me parece que nos conectó perfecto para él darme en storyboard lo que yo quería. Y finalmente buscó las locaciones, que todas fueron preciosas, bajo la dirección de Ludo Fonseca, que tiene una productora precisamente en Chiapas, es un chiapaneco, muy joven y muy talentoso, y ahorita está en proceso, en el último toque para entrar a una masterización y finalmente entregarlo. Yo creo que estamos a 3-4 semanas, no más. Eso también me emociona mucho. Perfecto, Yatana, pues... Ah, espérate, no, pero déjame contarte, Alan. Y otra de las cosas lindas de este video es que sale mi hija en representación mía, como okay, cuando yo fui adolescente, ¿no? Y eso fue increíble, porque ella respeta mucho y le gusta mucho lo que su mamá hace, pero para nada le interesa hacer lo que mamá hace, ¿no? Ser actriz, la mala de las novelas, o bien cantar y decir cosas con música. Ella no, ella sueña con ser veterinario. Ahora que tocas ese tema de trabajar con la familia, ¿qué tal fue involucrarse en una producción de un disco, de un videoclip? O sea, es algo bastante complejo. ¿Cómo fue esa relación? Yo te voy a decir algo. En mi caso fue ni más ni menos sencillo. Me parece que menos es más. Y cuando Dios, dicen por ahí que Dios, los iguales se atraen, ¿no? Mi pareja, mi esposo es artista. Entonces, por lo tanto, tiene la misma locura, la misma pasión y la misma sensibilidad al extremo que tenemos los artistas. Él comunica cosas de distinta manera, pero nos conocemos y antes de ser pareja somos amigos, ¿sabes? Entonces, cuando logras tener acuerdos con tu pareja, pueden ser los mejores brothers del mundo. Y yo tengo esa suerte. ¿Y sabes cómo? Con respeto y con comunicación se logra eso. Y para mí fue una experiencia bárbara porque no lo había experimentado antes, hasta ahora que se dio la oportunidad. Mi hija ha sido siempre como la musa, como el talismán, como la fuente de poder, como el motor de mi vida total y absolutamente. Siempre lo ha sido, lo es y lo será. Pero ahora que se integre mi pareja, estoy re contenta porque lo ha hecho muy bien y además le creo, ¿sabes? Tú puedes reprender a alguien y siempre cuando lo hagas con amor, ese alguien te va a entender, ¿cierto? Pero hay quienes de pronto vienen estas luchas de egos y de poderes, y entonces yo soy más que tú. O sea, por esas tonterías que desafortunadamente se viven cotidianamente y que en lugar de ayudar y crecer y sumar, pues restan y se va para atrás y termina fracturándose, ¿no? Estoy bendecida por donde la veas. Por eso me encanta saber que mi producción se llama como Ave Fénix, que literal es como morir y volver a nacer. Algo importante que tocas es esa sensibilidad con la que manejas los temas y la manera en que transportas a nuestro radio. Escuchas a un videoclip que todavía no está hecho, pero pues ya está, en todos ya les dibujaste una imagen, ¿no? O sea, ya tienen un previo y yo creo que están como bastante emocionados para la presentación y para lo que va haciendo ya directamente la presentación del disco en forma. Cuéntanos cómo fue este acercamiento con el mundo digital. Hablábamos de sí, todo ese mundo. ¿Cómo fue ese acercamiento de Yatana? Mira, yo te voy a ser honesta. Yo estoy totalmente de acuerdo que es evolucionar o morir, ¿no? Qué padre que haya tanto avance tecnológico, avance científico y demás. Sin embargo, hay cosas que me preocupan porque gracias a toda esta... porque es una revolución, se ha revolucionado de una manera increíble. Todo esto de las redes sociales, yo puedo comunicarme con mi madre, bueno, como antes tal vez no lo hacía tan fácilmente, ¿no? Ella vive en Nueva York, yo estoy ahora en México, y comunicarme con ella como si estuviera acá ahora mismo, gracias a todo esto. Y que la gente esté tan cerca de mí, lo agradezco. Me ha llevado de la mano mi hija, yo tan cibernética no soy. Ahí sí carezco de absoluta sensibilidad, me cuesta trabajo. Nunca fui una niña, en mi tiempo de adolescencia, no fui una niña de estas maquinitas y estas cosas, no. Yo era más de escribir, siempre he sido como que... el rollo romántico no se me va a ver nunca. Puedo ser súper moderna en muchas cosas y en otras prefiero quedarme chapada a la antigua. Lo disfruto más. Y bueno, pero bueno, saber que tengo este acercamiento y que mi disco lo puedes adquirir con todo este avance tecnológico quiere decir que estoy actualizada, pero sin dejar de creer en lo que creo, sin dejar de tener los cimientos que a mí me han funcionado, ¿sabes? Para dar la mejor versión de mí. Me parece que el reto es siempre ir con la tecnología, pero es igual que la moda. La moda es lo que te acomoda, viejo. Por ahí también hay un eslogan. Yo no vivo de eslogans ni de este tipo de cosas, pero ahora mismo viene como mucho, mucho al caso. Donde dice, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Me pasó algo que lo quiero comentar porque, bueno, han sucedido cosas que han sido preciosísimas, unas muy chuscas, otras muy naturalmente llevadas de la mano porque, bueno, conocemos los protocolos y somos gente con civismo y demás, pero de repente rompes con, ¿sabes?, esa estructura de formal, de sentirnos como, sí, por favor, y el número uno es este y el número dos es este. No, la cosa tiene que ser más natural, ¿sabes?, como... más llevada de la mano naturalmente. Y me tocan estas cosas que tú estás viviendo ahora en México y en muchos otros estados, inclusive en Chiapas, con todas estas manifestaciones. No voy a ahondar en el tema porque no me interesa, ¿no? Soy parte de la sociedad, pero me reservo mi opinión. Pero estoy hablando de mi tour de medios. Y yo soy extraordinariamente puntual. A mí me vale gorro si estás hasta el otro extremo. Yo veo si duermo poco o no, es decisión mía, pero mi trabajo es primero, ¿no? Porque respeto tu tiempo y porque me encanta que respeten el mío. Entonces me dice mi chofer, señora Yatana, ni pa'lante ni para atrás. Y entonces sobre Reforma estaba tapado todo y de repente ves calles que tienen unos muros de acero con policías y tal. Y me dice, mire, yo tenía que estar por ahí por la ANDA. En un programa muy lindo que se llama Las Estrellas de la ANDA, con grandes íconos de la actuación, y de pronto me dice, no vamos a llegar, se va a tener que bajar aquí, yo veo dónde estaciona el carro y le alcanzo. Le dije, no, pero tengo que bajarme mi mochila, pues ahí traigo mi itinerario, y de ahí me pasó otra entrevista, porque eran como tres ahí mismo, no se le olviden los discos, tal, y me topo de frente con un grupo como de 70, 80 señores, hombres, jóvenes y grandes, en calzones, no sé si salió en la tele, pero, ¿sabes? Traían, pero no en calzones, que bueno, dices, trae su boxer, no, viejo, de esas tangas de hilo dental, con sus pompitas de fuera. Yo dije, espérate, o sea, espérate, chofer, le decía yo, no te arranques hasta que veas que yo ya atravesé este mar de carne de gente, que este, porque además estaban bailando batucada, ¿no? Y chico, con unos palos en la mano y gente tocando unos tambores, pero eran un chorro de señores, todos encuerados, todos. Y yo, pues, guapa en glamour, ¿no? Vestida de cuero, de negro. Ya tan altos, pero con rastas, no pasa desapercibida. Y decía yo, que no vaya a haber cámaras, por el amor de Dios. Y se me acerca una señora nerviosísima que también quería cruzar del otro lado. Gordita, ella me dice, yo la vi en la televisión. Le dije, cállese, no lo diga fuerte. La acabo de ver. Me dice, la acabo de ver en Maxine Woodside. Le dije, sí, ya sé que vengo de Maxine Woodside. ¿Usted va a cruzar? Le dije, sí, voy a cruzar, pero ¿cómo hacemos con esta gente? Me dice, tengo miedo. Le dije, yo también. Y ahí sí apliqué el, a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, estoy parada, me voy a parar un poco. Y los señores están bailando, va a tocar. Yo con mi mochila y guapa, y la señora, me dice, ¿qué hacemos? Pues para empezar, agarra el ritmo, le dije. Tú agarra el ritmo. Y empezamos, a, y así atravesamos esa bola de gente. Y al rato lo veo en las noticias y dije, no, por el amor de Dios, que no vaya a salir una vieja loca con rastas de negro en medio de puros señores en color carne, viejo, ¿no? Con, pero haciendo un relajo. Pero bueno, todas esas son las anécdotas que hacen preciosísimo tu día. El saber que no corrimos peligro. Yo, me parece que todo lo atraes, ¿no? Cuando tú estás en el tenor de saber que, Señor, yo vengo de tu mano y si esa gente viene para romperle, ya sabes, el codo a la cabecita o a alguien, pues no es a mí porque no la debo, ¿no? Entonces te concentras en una buena energía. ¿Y qué hice? Pues los vi y tenía que pasar frente a ellos y bailar. Pues así, no me vas a pegar, güey, yo estoy contigo, ¿me entiendes? Mentira, que voy a estar con esa gente. Ni sabía qué coño se estaban diciendo, pero bueno, me parece que vivir es increíble. Y saber, ¿sabes? Caminar por donde te llevan tus maravillosas cosas que debes hacer el día de hoy. Yo no esperaba que me pasara eso. Mi chofer estaba, bueno, peor que nerviosísimo, parecía mi papá. Pero además, porque ¿cómo voy a dejar el carro? A mí me vale gorro, ¿me entiendes? Yo tenía que llegar a mi entrevista y llegué 2 minutos antes de que fueran la una, porque a la una yo tenía que empezar. Y me dicen, Yati, te vemos como, porque además yo entré, pues te queda la batucada sabrosa, ¿me entiendes? Y entonces, pues bueno, mis conductores eran gente de muchos años de carrera que no tienen, o sea, sí la tienen, pero de otra manera. O sea, el programa era así como muy protocolario, muy serio, muy formal, y entonces todo era muy ceremonioso y tal. Y viene la vieja Yatana con el de la batucada, y bueno, terminé contándole, fue increíble. Pues son las cosas que he vivido a lo largo de... Mi tour empezó el día 11 de este mes, termina dentro de 5 semanas y media más. Y estoy contenta porque, pues, me parece que cuando hacemos lo correcto, pues las cosas correctas deben llegar, ¿no? Acuérdate que lo que das, te lo das. Lo que haces, te lo haces. Y sí creo profundamente en que somos lo que pensamos. Entonces yo no me permito, empezando mi día, levantarme con la pata izquierda. Yo, de hecho, antes de bajar los dos pies de la cama, doy gracias, dando por hecho mi día total y absolutamente lleno de éxito, de salud y de sumar gente de luz. Aunque estén encuerados, no me importa. En la calle, 70, ¿no? Sí, fue increíble. Yatana, pues muchísimas gracias. Nos cuentas cada una experiencia y nos transportas a... Ahí eres una de esas artistas que esperas ver porque rompe con la barrera que usualmente se tiene en un escenario, ¿no? El show que nos platicas donde vas a presentar Ave Fénix va a ser, yo creo que una experiencia que la gente no se debe de perder. Va a ser el contacto directamente con Yatana, la persona, más que el artista, ¿no? Entonces, amén. Estar escuchando clásicos y que el público joven, como tu público que ya te sigue, se puede involucrar, está bastante, bastante padre. Sí. Recuérdanos a la gente que nos está escuchando ahorita en El Punto Crítico, tus redes sociales, donde pueden estar en contacto contigo, escuchar claro. Tu música. Mira, qué padre que me preguntes eso, porque en efecto hay muchos espacios que operan otras personas. Yo lo agradezco infinitamente que se tomen la molestia. Fanpages donde no tengo nada que ver yo personalmente, es decir, si suben todo lo que hago, me siguen, lo agradezco, pero donde yo respondo y asumo total responsabilidad de tener contacto directo contigo, mi face personal, Yatana Marón Merino, mis fanpages donde yo las opero, yo superviso de cerca y demás, es Yatana Oficial con la Y y la O en mayúscula, lo demás en minúscula, pero pegado, Yatana Oficial. Y una más que es Yatana como ave fénix. Mi sitio web es www.yatanaoficial.com y mi Twitter es @yatanamarón. Ok, ahí estoy. Pregúntenme lo que quieran. Ahorita tengo de mensajitos, de cartitas, de deseos, de felicitaciones preciosas y yo acostumbro responder a todas. Ténganme un poquito de paciencia porque son muchos y a mí no me gusta decir gracias y adiós. No, yo platico con la gente. Verdaderamente agradezco que se tomen la molestia en escribirme y decirme y darme tanto como me dan. Pues muchísimas gracias, Yatana, y se agradece que los artistas tengan ese contacto con la gente, ¿no? O sea, siempre, ya cuando el artista está en los escenarios, como que se vuelve intocable y tú eres de esas personas que logra romper su barrera. Mira, Alan, qué bueno que tocas ese tema. Total, me voy a robar un poquito de tiempo, ya tú verás si me puedes pasar o no. ¿Me tengo que ir? ¡No quiero! Me está diciendo mi operador precioso que Yatana, no, ya para leer, es un perico australiano. Tengo que decirlo. Ya se me fue la onda, ¿ya viste? Ya no sé qué iba a decir. Mira, después de venir de trabajar a ser aventurera, la mala de las novelas, 11 años en Mestizo, un grupo coreográfico vocal, que sus éxitos fueron Macarena y Dale a tu cuerpo y Moliendo café tequila y El tongoneo y demás. Lo único que entendí y aprendí es que para que yo exista debe haber una familia maravillosa que se llama público. Tú como artista no puedes estar al pendiente de ver si tengo el ánimo o no de atender al público. Tú tienes la obligación, cariño, porque esa gente es la que te puso donde estás. Sin un público no existe ningún artista, ningún actor, ningún nada. ¿Sí te queda claro? Yo lo sé desde hace tiempo. Tonto aquel que piensa que no, porque así como llegan, así se caen, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias Yatana. A ti, mi amor. Gracias, mi operador precioso. Gracias, Alan. Te deseamos todo el éxito en este regreso como Ave Fénix. Gente del Punto Crítico, síganla en sus redes sociales, en su página, y pueden estar al pendiente de todo lo que está haciendo Yatana. Ole. Estar viendo las entrevistas que está dando, los lugares que se está visitando. Y cuando ya tenga bien establecido dónde estarás presentando este disco, pues también esperamos andar por ahí. Amén. Escúchame. Espero, Alan. Claro. Tú, tu operador, Rubén, ¿verdad? Que desafortunadamente, bueno, se dio la vuelta en una esquina, lo vio una cámara y lo multaron. Y le quitaron el carro, señores. Así que no está con nosotros, pero no porque no quisiera, sino por causas de fuerza mayor. Muchísimas gracias, Yatana, por darte la vuelta aquí al Punto Crítico. Continuamos con ustedes, no se despeguen. Vamos. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues efectivamente, como les había yo dicho al principio del programa, oigan, vámonos hasta Aguascalientes, porque vamos a hablar de el MECA. ¿Qué es el MECA? El MECA es el Macroespacio para la Cultura y las Artes. Es un complejo cultural. De verdad, se los recomiendo. Yo ya lo había visto, no lo había visto en funcionamiento, pero digo, independientemente de eso, ya está en funcionamiento desde hace un ratito. Y entonces vamos a platicar por qué fue inaugurada una exposición allí en el Museo Espacio. Entonces, para eso tengo a mi amigo, y además nos tiene también otras noticias, nos va a dar ahí, la primicia también, sí, la verdad es que de primera mano, información de distintas actividades culturales allá en Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes. Así que, Ángel Mejía, ¿cómo estás? Bienvenido. Federico Valle, te agradezco mucho tu enlace telefónico para Punto Crítico, muchas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, el día de ayer se inaugura esta exposición de un artista internacional, Daniel Bohén, en el Museo Espacio, acá en la ciudad de Aguascalientes, una exposición que tendrá lugar a partir de ayer, 21 de julio, y hasta el 2 de octubre, con la presencia de autoridades federales, estatales, y bueno, comunidad artística en Aguascalientes, en fin, una gran cantidad de invitados se dieron cita ahí en ese Museo Espacio, que además, bueno, al inicio de este año, el secretario de Cultura inaugurara, y que bueno, ha tenido la visita de Yanis Kounelis, imagínate tú, y ahora la presencia de Daniel Bohén con esta obra. Daniel Bohén, uno de los artistas vivos más influyentes de la escena internacional del arte contemporáneo, y su trabajo, que se encuentra inserto dentro de arte conceptual, con un sello minimalista y un uso crítico de la estética que le permite enfocarse en las nociones espaciales. Nos presentó esta obra, un juego de niño donde pareciera, y tú lo viviste también, pareciera que estamos en un lugar imaginario, un lugar fantástico, desde donde el adulto, el niño, todo mundo nos encontramos inmersos ahí en un espacio inmejorable para la apreciación del arte contemporáneo. Sí, efectivamente, fíjate que también llama la atención esta propuesta, puesto que hay una parte, tú recordarás, y bueno, para la gente que no estuvo allí, pero que bueno, se lo narramos, hay una parte que efectivamente de estas figuras muy grandes, pero hay una parte totalmente en blanco, que efectivamente la sensación es completamente distinta, y se divide pues una línea, es una línea que no imaginaria, pero completamente distinta, en la que la otra, bueno, pues tenemos toda la manifestación de los colores, ¿no? Ahí no hay ningún espacio blanco. Entonces, no obstante, es el mismo espacio donde están estas dos partes de la exposición y sí da la sensación que estamos en dos lugares totalmente distintos, Ángel. Creo que el artista nos propone eso justamente, ¿no? Un ir y venir, un jugar entre adultos, entre niños, con esto que es como un juego de niño, que puede comprenderse a mayor profundidad si se le concibiera más o menos dentro de una esfera del arte conceptual. O sea, me parece que estamos hablando de un hecho verdaderamente notable. Vamos, Aguascalientes está haciendo sede, pues, de este acontecimiento que seguramente causará algún impacto entre la gente de nuestro estado, pero también entre la gente de que pueda visitarnos en nuestro estado en algún momento del tiempo, ¿no? Entonces, Federico, creo que esto está siendo verdaderamente un acontecimiento cultural, un acontecimiento social, y creo que eso será muy importante para quienes puedan visitarnos, sobre todo en esta temporada vacacional para prácticamente todo el país, ¿no? Así es, así es. Y fíjate que también llama la atención porque esto, independientemente que no es una instalación, pero digamos no es un performance. No obstante, el visitante puede interactuar con la obra de alguna manera, ¿no? Digo, no se puede tocar, evidentemente, pero algunas piezas sí un poco, pero interactúas en donde está puesta precisamente estas figuras, ¿no? Que son figuras geométricas, colores, texturas, incluso pudiéramos ver ahí, ¿no? Incluso hay unos espejos en la parte de colores, en la parte de blanco, ¿no? Es totalmente blanco y que, seguramente la gente que nos escucha quizá le cueste trabajo imaginárselo, pero es un espacio muy grande, es una nave industrial, es una parte de una nave industrial en la que es dividida, repito, una parte blanca, otra parte completamente multicolor. Y uno puede estar pues caminando precisamente entre las piezas esculturales geométricas. Así que es una propuesta interesante, Ángel, y que además eso me parece también, independientemente que también es un espectáculo, este macroespacio para las artes, para las artes, para la cultura y las artes, y que me parece también una propuesta muy interesante, el mero inmueble es un espectáculo. Fíjate que para más o menos contextualizar a tu público a través de Punto Crítico, me parece que sería muy interesante decirles que todo esto, el Museo Espacio y el Macroespacio para la Cultura y las Artes, que es este gran complejo cultural que se ha venido generando en los últimos años y que cristalizará pues todavía en este 2016 con la generación de una sala de conciertos para la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, con un centro de idiomas magno que tendremos también en esta ciudad, ahí mismo, en ese espacio, y el Museo Espacio como tal, bueno, decirles que esto se ha construido en lo que fueron las antiguas instalaciones de la estación del ferrocarril, las grandes naves donde se construían las locomotoras del ferrocarril mexicano, de donde se construían todas las piezas de cada uno de los elementos que integraban un ferrocarril que después lo veíamos como un transporte de carga y de pasajeros. En decirles que este Museo Espacio lo conforman dos naves de lo que fueron los edificios del almacén de madera y el edificio de carpintería de los modelos mecánicos. Cuenta con una extraordinaria bóveda de colecciones única en México y un sofisticado laboratorio de conservación. Es decir, estamos hablando de un museo que reúne los requisitos fundamentales y de primer nivel a nivel nacional o quizás internacional en nuestro país. Y creo que esto ya da cuenta de lo que podremos observar quienes pudiéramos visitar este Museo Espacio y además apreciar el trabajo de grandes artistas del arte contemporáneo a nivel internacional, y que bueno, eso ya es de por sí un elemento sustantivo importante para el desarrollo de la cultura en un estado como el de Aguascalientes, en el centro de la República. Sí, de hecho lo platicamos, Ángel. A mí me parece que proporcionalmente el esfuerzo que están haciendo culturalmente hablando, bueno, pues es muy, muy, muy importante, ¿no? Dado el que, bueno, pues la verdad es que Aguascalientes sí también nos tiene acostumbrados a hacer pues cosas grandes, ¿no? Por ejemplo, cualquiera puede pensar, ¿no?, que el estado es pequeño en geografía, pero bueno, simplemente el recordar el que tenemos la planta más grande de Nissan de nuestro país está en Aguascalientes, hay una planta de General Motors, en fin, hay plantas muy, muy grandes. Y bueno, y no digamos justamente en propuestas culturales, la verdad es de que este MECA, este macroespacio para la cultura y las artes, es verdaderamente impresionante, donde justamente se ubica este Museo Espacio y donde además están las instalaciones de la Universidad de las Artes, donde efectivamente tuve oportunidad de conocer la Escuela de Música, la Escuela de Danza, la Escuela de Artes Visuales y la Escuela de Teatro. Bueno, ese foro, verdaderamente las instalaciones son de verdad de primer primer nivel y que además están abiertas al público y la gente, bueno, pues puede, no que estén abiertas, digo, las clases, ¿verdad? Las aulas, pero vaya, el espacio sí es un espacio donde la gente pues puede interactuar, puede darse un paseo y puede conocer este espacio, esta propuesta interesante, Ángel. Claro que sí, y mira, aunado a este gran esfuerzo que el gobierno del estado de Aguascalientes a través del Instituto Cultural han venido haciendo en los últimos años, bueno, permea no solamente en la población, permea también en distintos sentidos del desarrollo social. Se genera una infraestructura cultural de primer orden, de primer nivel nacional, y además de eso, bueno, pues estamos propiciando que el consumo de cultura de esta amplísima oferta cultural se pueda absorber de una manera, pues, no solamente importante, sino además necesaria y que consolidará los procesos de formación de las nuevas generaciones en Aguascalientes a través de esto, de los procesos de enseñanza de la educación artística. Entonces, creo que es un tiempo, un momento inmejorable para poder desarrollar esto. Y que te digo, aunado a esto, bueno, pues, si me permites, regálame nada más un momento para compartirles a nuestros amigos dos temas rápidamente. Uno, sí, adelante. Que la próxima semana, Federico, amigos de Punto Crítico, estaremos inaugurando, teniendo en Aguascalientes la sexta edición de dentro de los festivales de verano que ya tenemos una tradición en Aguascalientes. Estaremos llevando a cabo el sexto festival de canto operístico, teniendo, bueno, pues qué te digo, clases públicas, conciertos de alumnos. Tendremos alumnos de 8 estados de la República que a través de una convocatoria que se lanza a nivel nacional se inscriben, se convoca y se hace una selección para que estos jóvenes que se están iniciando en la cuestión del canto operístico, pues tengan una sede que es Aguascalientes para poder recibir clases maestras con maestros de primer nivel nacional, entre los que te platico están María Eugenia Suti, Fabiana Bravo, Guido Lebrón, que además ha sido nominado al Grammy, sí, en alguna ocasión, Sergio Vázquez. Y bueno, para rematar con todo este proceso que dura una semana y media, del 27 de julio al 7 de agosto, se montará una ópera, una gala de ópera con Falstaff, que es un texto, un todo, una composición en torno a una de las obras de Shakespeare. Sí, es un fragmento, claro. Entonces, sí, pues mira, estaremos aquí con este festival de verano, el Festival de Canto Operístico, durante una semana y media. Digo, por si nos hiciera falta algo, ¿verdad? Tenemos por un lado la cuestión de arte visual a través de Daniel Buren y tenemos también el sexto festival de canto operístico. Bueno, pues fíjate, como tú bien dices, Daniel Buren y esta propuesta no operística. Así que, bueno, pues ahí está la propuesta. Ángel, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente, ¿no?, nuestros amigos, no solamente de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana y estados aledaños, ahí Aguascalientes, seguramente pues se darán la oportunidad de darse una vuelta por allá en Aguascalientes. Así que es la tierra de la gente buena. Pues mira, por lo menos en ese intento estamos y bueno, consolidando todo esto que se refiere a la cuestión del desarrollo cultural y por supuesto haciendo la invitación a todo el público, al público de Punto Crítico, para que nos acompañen y se den una vueltecita por acá a Aguascalientes. Estamos a 5 horas y media de la Ciudad de México, entonces creo que no hay mucho pretexto, ¿no? No está tan lejos. Pues Ángel Mejía, además gracias por tu atención en mi estancia por allá por Aguascalientes, así que pues gracias y estamos en contacto, mi querido Ángel. Te agradezco mucho, envío un abrazo a ti y a todo el equipo de colaboración de Punto Crítico y estamos a la orden. Exactamente. Y bueno, por otro lado, también yo les había platicado que les voy a platicar sobre el festival. Fíjense, les había platicado que les voy a platicar, pero efectivamente, fíjense que vamos a que nos platiquen, a que nos expliquen de este Festival Internacional de Danza Contemporánea. Fíjense que la semana pasada tuve la oportunidad de estar en la presentación de Tania Pérez Salas. Y bueno, fue una propuesta de danza contemporánea verdaderamente impresionante. Y mire, lo que pasa es que cada género de danza pues tiene su encanto y en este caso, pues la danza contemporánea, pues tiene el propio, ¿no? Entonces, y esta es una muy buena oportunidad, este festival internacional, y sobre todo para la gente de la Ciudad de México, porque lo vamos a poder vivir aquí. Y para la gente que se anime y que venga a visitarnos acá a la Ciudad de México, pues es una muy buena propuesta y es una muy buena opción para disfrutar de la danza contemporánea. Así que para eso tengo a mi amigo, a Raúl Tamés, que él es el director precisamente de este festival, para que nos platique de este festival. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues muy contento de poder compartir con ustedes. Bueno, pues platícanos, por ejemplo, ¿qué agrupaciones de danza contemporánea participarán en este festival? Bueno, pues tenemos aproximadamente 10 países invitados, de los cuales estamos muy contentos. Países como Japón, como Escocia, como Estados Unidos, España, Venezuela. Entonces, pues realmente es un despliegue importante de propuestas artísticas. Tenemos, por ejemplo, de Israel, que ellos abren, inauguran el festival en el Teatro de la Ciudad. Tenemos a Rachel Erdos, así se llama su compañía. Ajá. Y luego, por ejemplo, tenemos de Venezuela al maestro Félix Oropesa, que viene con un dueto. Él es un personaje que ya ha venido en varias ocasiones a bailar al país en diferentes festivales. Y bueno, pues eso, hay casos también mexicanos. Tenemos 10 compañías mexicanas de gran nivel que alternan junto con las compañías internacionales para hacer un balance perfecto. Oye, Raúl Tamés, pues verdaderamente sí es internacional, porque mira, de pronto hay instituciones que se llaman, se autonombran y además hacen gala de algún nombre como nacional, ¿no? Instituciones nacionales o instituciones internacionales o eventos nacionales y eventos internacionales, y no lo son. Este verdaderamente lo es, Raúl. Así es, exacto. Y esa es la apuesta, además de que, bueno, es algo inédito, no existía un festival de esa índole. Como bien apuntas, hay festivales que más bien convocan a diferentes artes. Por ejemplo, el Festival del Centro Histórico, por ejemplo, el Festival Internacional Cervantino, ¿no? Así es. No son en particular de danza, y aunque a veces, exacto, aunque llega a haber festivales de danza, se traen a uno o a dos grupos. Entonces, este esfuerzo de traer a 10 compañías, pues ha sido tremendo, ¿no? Lo hacemos incluso desde la independencia. Hay muchas asociaciones que nos han apoyado, como Ideológica, y como algunos pequeños instituciones, como por ejemplo pues el Sistema de Teatros, o por ejemplo la Coordinación de Danza de la UNAM, pero realmente pues lo estamos haciendo en esta ocasión solos. Así es de que, pues todavía mejor, ¿no?, que sea desde la independencia, que se genere un proyecto tan importante. Así es. Fíjate que también en la otra entrevista que te había hecho, la gente me preguntó inmediatamente cuál es la sede de este Festival Internacional de Danza Contemporánea, Raúl. Bueno, en principio, y esta es la más accesible, es el Teatro de la Ciudad, donde estaremos el 29, 30 y 31 de julio, y pues ya pueden adquirir los boletos en Ticketmaster. Ajá. Y luego tenemos otras tantas sedes, como el Salón de Danza de la UNAM, como un espacio que se llama La Cantera, que es un espacio especializado de danza, que está ahí en la colonia Tabacalera. Sí. Un teatro que está, así se llama, ¿no? A veces dicen, pero un teatro, ¿cuál? Bueno, así se llama, un teatro, que está enfrente del Parque España. Ah, ¿cómo no? Claro. Sí, y que últimamente pues está teniendo mucha efervescencia. Y bueno, luego está la sala CCTV atrás del Auditorio Nacional, la sala Julián Carrillo, que son las instalaciones de Radio UNAM. También, como ves, contamos con diferentes sedes. Toda esta información la pueden encontrar sintetizada en nuestra página de Facebook, que se llama Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Allí pueden encontrarse con todo esto. Tal cual, así, Festival Internacional de Danza Contemporánea Ciudad de México. Así es. Tal cual. Bueno, no, es un programa, la verdad, muy, muy interesante, como estamos viendo, como usted nos puede escuchar también, tú me puedes escuchar, el que, bueno, pues es una propuesta verdaderamente internacional. Ahora, esto, no sé qué comentario me pudieras decir al respecto del comentario que te hice de la danza contemporánea que se presenta en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Porque hay propuestas muy interesantes de danza contemporánea y que de pronto la gente está más acostumbrada quizás a propuestas de danza clásica, de jazz o de, no sé, de algunas otras propuestas. Bueno, pues mencionabas a Tania Pérez Salas, yo peleé un tiempo con ella, también en el Palacio de Bellas Artes he bailado en varias ocasiones, Y efectivamente creo que en México la danza contemporánea no está en el imaginario social. Y pues me parece que ya cuando decimos música sinfónica, cuando decimos ópera o teatro, creo que hay una imagen más clara de lo que es. Así es. Pero todavía, sí, como que todavía la gente no entiende muy bien a nivel de concepto de qué se trata esto de la danza contemporánea. Lo que yo puedo decir es que es sumamente interesante, que es una cuestión también como de ponerse a verlo, que lo que uno recibe a nivel de estímulos como espectador va a veces mucho más allá de lo que puedan recibir cuando van al cine, por ejemplo, o cuando hacen alguna... Es decir, la danza contemporánea es extra cotidiana. La danza contemporánea nos conecta con el cuerpo desde casi una cuestión como antropológica, como muy primitiva. Nos conecta con un cuerpo sensorial que claro que está muy perdido con el mundo de la civilización y con el mundo del trabajo cotidiano, con las ahora la hipertecnología, que pues digo, no sé que sea bueno o sea malo, pero evidentemente nos invade, ¿no? Bueno, la danza contemporánea es un muy buen ejercicio para conectarse con este yo que tenemos perdido, ¿no? A nivel de huesos, a nivel de carne. Así es que, pues sí, yo creo que para nuestros radioescuchas debe de ser una actividad imperdible, ¿no? Para que tengan esta experiencia, ¿no? De ver lo que es la danza contemporánea. Así es. Pues bueno, pues Raúl, la verdad, bueno, vamos a hacer nuevamente las fechas, por favor, de este festival. Bueno, el festival se extiende hasta el 14 de agosto, es del 29 de julio hasta el 14 de agosto. Y bueno, se pueden ir comprando sus boletos en Ticketmaster del 29 de julio al 31 de julio en el Teatro de la Ciudad para que vayan a la inauguración. Perfecto. Pues Raúl Tamés, muchísimas gracias. Bueno, igualmente a ustedes. Gracias, Raúl Tamés. Él es el director de este festival, Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Y bueno, pues hasta ahí mis recomendaciones. Bueno, no, fíjese que todavía le tengo otra más. Váyase hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, a la Sala Manuel M. Ponce, ahí en el Palacio de Bellas Artes, música de cámara. ¿Cuánto cree que cuesta? 20 pesos. Así que vaya, 5 de la tarde, Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce. Pues ahí está otra propuesta para este fin de semana y para el resto de las vacaciones, pues vamos a seguir platicando. Yo soy Federico Valle, este es El Punto Crítico, no se vaya. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/ El Punto Crítico. Twitter @ El Punto Crítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico, amigos, y como lo comentábamos al principio del programa, pues hoy traemos una nueva propuesta que pues esperemos llegue para quedarse. Hoy nos acompañan aquí en cabina Mirel Flores Luna. Hola. Y Alfonso Román González, o mejor conocido como Alfonso Delta. Hola, ¿qué tal, chicos? Y pues bueno, la propuesta que les platicábamos al principio, pues es esto del ecoturismo, turismo ecológico, turismo de aventura también, que es Nosotros ya manejamos una parte de turismo que es turismo cultural con nuestro compañero Federico Valechirino, pero bueno, ahora vamos a pasar más a una práctica de campo, casi casi de mochilazo, como dicen ellos, y pues para eso están aquí Mirel Flores y Alfonso Delta, que nos van a estar dando un buen rol por toda la República Mexicana, hablándonos de los lugares que podemos visitar, dónde podemos quedarnos, qué podemos comer, qué podemos ver. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos beber? ¿A dónde nos podemos meter? ¿A dónde no? Y pues bueno, el día de hoy traen preparado un destino que es Cuetzalan, Puebla. Y pues bueno, quisiera que arrancaran ustedes y nos vayan metiendo en la dinámica que vamos a estar manejando. Adelante, no sé quién quiera comenzar. Vale, no, pues más que nada, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que ahora sí, como tú lo dices, llegar para quedarse. Y pues sí, yo creo, me parece que en tus redes o donde podrían en algún momento también, digamos, las personas o los chicos que nos escuchen solicitar algún tema en específico, así saben que me voy próximamente a algún destino, un pueblo mágico, y nosotros con gusto igual preparar algo específico para Sí, yo creo que sería uno de los objetivos principales, crear un vínculo con el público para que ellos nos vayan diciendo qué destinos son los que frecuentan o los que piensan visitar, para que ustedes, pues, si ya visitaron ese destino, pues les digan qué hacer, y si no lo han visitado, se les adelanten y nos digan qué es lo que pueden encontrar, ¿no? Pues adelante con esto de Cuetzalan, Puebla. Sale, chicos, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Mirel, para los amigos y para los no tan amigos, no es cierto. Y pues bueno, compartiendo con Delta, que es cabeza junto conmigo de Ruta 136, que somos la empresa o agencia grupo de ecoturismo. Llevamos un año de trayectoria bien trabajados, y pues bueno, como dice mi compañero, las recomendaciones de boca a boca son las mejores, y parece que estamos haciendo algo bien con nuestro trabajo, que todos regresan. Absolutamente todos. Pues bueno, chicos, ¿por qué Cuetzalan? ¿Por qué decidimos Cuetzalan? Pues para nosotros es un lugar al cual queremos mucho. Está lleno de color, de sabor, de gente. De cultura. De la verdad que la gente ahí es muy amable, te hace sentir como en casa. Nos encanta, realmente nos encanta. Y aparte por el hecho de que, pues bueno, Ruta 136 es gracias a Cuetzalan, fue gracias a Cuetzalan que decidimos ese nombre. Es la autopista principal que te lleva a esta región encantadora, llena de historia, pueblos prehispánicos, con un conjunto de algo colonial, un toque muy colonial, muy, muy bonito. Sí, definitivamente, para un fin de semana, en dos días se lo echan. Bueno, necesitan más, hay personas o tenemos viajeros que se enamoran y pues bueno, no salen de Cuetzalan. Pues sí, Cuetzalan es una región donde todavía están estos grupos indígenas muy, muy arraigados con su cultura, con su dialecto. Aquí es básico el náhuatl. Es padrísimo que vas a comprar algo de comida o recorres Cuetzalan con algún grupo turístico y todos o te alburean en náhuatl o se burlan de ti en náhuatl. Sí, no sabes ni qué dicen. De repente empiezan a hablar su dialecto y es así como que ¿qué me están diciendo? Sí, la verdad es que pues bueno, Cuetzalan, así rapidísimo les vamos a dar como un poco de qué significa, de cultura, No, de, para que conozcan más a fondo qué es Quetzalan. Quetzalan está, como les decíamos, se divide los vocablos de náhuatl. Uno es Quetzali, que significa pájaro colorado, y el otro es Tlan o Lan, que significa lugar. Entonces, estas dos palabras o vocablos son los que forman la palabra Quetzalan. Y pues bueno, definitivamente tienen que ir. Está muy cerca de la Ciudad de México, es enclavado en la Sierra Norte de Puebla. Facilísimo, en 5 horas y media de la ciudad llegan. Eso sí, les recomendamos que se vayan muy tempranito para que manejen, bueno, si van, en este caso se van en auto, en su coche, para que manejen de día, porque la carretera hacia Quetzalan está son muchas curvas, más que nada, sí. Y sierra. Lleven su Dramamine. Allá también lo que van a encontrar mucho, se les recomienda que vayan en auto, pero ya estando allí en Quetzalan, pues yo creo que recomendaría más que viajaran en el transporte público de ahí, que es muy económico, y cualquier camionetita que encuentras a las orillas del pueblo, en el centro, te llevan a los principales destinos. Quetzalan cuenta con una... y es una... un impresionante atractivo visual. Sí, es el único, bueno... se podría decir que el único bosque mesofílico o bosque de niebla de la montaña, y de hecho es el más grande del mundo. Es el más grande. O sea que ahí llueve 200 días, eso sí. Eso sí. Todo el tiempo llueve en Quetzalan, ya sea lluvias ligeras, todo el tiempo estás mojado en Quetzalan. Pero el ambiente es muy cálido, aguas con eso. Quetzalan está muy pegado a lo que es Veracruz, y se pueden ir a Tajín. Hace calor, y aún con lluvias, lo más recomendable es que pidan que esté nublado, porque el sol sí es muy abrumador, la verdad. Sí, digo, bloqueador. No, ¿saben qué? Algo que se me estaba pasando. Si van a ir a Quetzalan, llévense 20 litros de repelente Repelente, si son muy delicados para la piel. Básico. Es muy básico el repelente y su bloqueador de sol. Uh-huh. Aquí, chicos, señoras y señores, van a encontrar muchas cascadas, muchas pozas, ríos subterráneos, grutas. Estamos hablando de un lugar lleno de grutas. Sí. Excesivamente lleno de grutas, unas conocidas y exploradas, y unas que todavía no se han explorado, no saben su profundidad. De hecho, perdón que te interrumpa, es el sistema cavernoso más grande del mundo. O sea que hay infinidad de grutas, como decía Delta, tanto conocidas como no conocidas. Son 34 kilómetros de grutas. Entonces es el más grande del mundo, y lo sigue Australia. Australia. Que pobremente tiene 27 kilómetros. Tenemos, en cuestión de vegetación, lo que es la flora, tenemos mucha vegetación. Orquídeas. Las orquídeas se dan acá por montones. Es muy bonito. La fauna increíblemente bella. Hablamos de pájaros con plumas exóticas. Quetzalan viene del nombre de pájaro colorado. De pájaro colorado. Aquí habitaban muchos quetzales. Más que nada. Bueno, chicos, así. ¿Qué? Todos se van a ir a qué, cómo en Quetzalan, ¿no? ¿Cómo llegar? Aparte es baratísimo. Tienen que llegar a la ciudad de Puebla. De ahí trasladarse a lo que es pues ahora sí que la región de Quetzalan. Está a 5 horas de la Ciudad de México, a 3 horas de la ciudad de Puebla, en dirección hacia Veracruz. Tienen que tomar la autopista 136. México 136 es la que los lleva directamente a este mágico pueblo. Entonces llegan, ya sea que les guste el camping, hay mucho, realmente a nosotros por lo regular nos encanta acampar, pero Quetzalan no lo hacemos, porque te acaban, te comen los moscos, pero increíblemente. Entonces, para eso hay muchos hostales, hay muchas posadas muy, muy, muy económicas, así que no hay pretexto para no ir. También hay hoteles de varios precios. Ojo, chicos, los hostales no quiere decir que vayan a dormir ahí en un catre en el piso. Acá en Quetzalan los hostales, más que nada, es una cama individual. Para básico, una persona, es una habitación básica con un ventilador y ya de ahí nos vamos a subiendo precios y ya unas incluyen incluso esta alberca, calor, aire acondicionado. A pesar de que llueve, el clima es muy rico, la verdad, para vacacionar. Eso sí, está lleno todo el tiempo, los 300, no hay un como fecha específica para visitar Cuetzalan. No. Todo el tiempo, o sea, de los 365 días hay que ver, casi el clima no cambia mucho. No. Como les decíamos, siempre llueve. Entonces, pero eso sí, también siempre está lleno, hay mucho turismo. Luego muchas veces si llegan en la madrugada y quieren buscar habitación, porque nos ha pasado, pues bueno, luego cuesta estar tocando puertas. Entonces espérense a que amanezca, no empiecen a buscar hoteles en la madrugada porque nadie les abre. Sí, de hecho el pueblo muere a las 10 de la noche y ya no encuentran ni una paleta de hielo o algo que se les antoje a esa hora. Todo muere. En cuestión de alimentos, vamos a hablarles que tienen una gastronomía muy, muy, muy rica. Y económica, bastantemente económica. De allá son platillos como tipo huaraches aquí, sopecitos, pero en miniatura se llaman bocoles. Y los tlayoyos, buenísimos. Te ponen queso, su salsa, y adentro traen de varios guisados, pollo, tenga de pollo, frijol, lava. ¿Y saben con cuánto se pueden desayunar? Hasta con 10 pesos. Sí, con 10 pesos te tomas tu buen atole, tus 5 bocoles, sí, porque de hecho están como a 5 por 10 pesos o hasta más económicos, y de verdad que te llenas. Hay un platillo. Llega un punto en que dices tanto bocol y sí, tanto hartas, tlayoyo, no, y aparte los kilos. Hay un restaurante Bueno, hay varios restaurantes, pero uno de los más conocidos te ofrece un platillo que trae plato cuetzalteco. Ajá, el plato cuetzalteco. Uh-huh. Te trae cecina, guacamole, frijoles, nopales, queso. Sí, tus tortillas recién hechas. 60 pesos. Sí, más o menos hay un alrededor de entre 60 y 70 pesos. También depende de la temporada. Ojo, aguas con eso. Como en todo destino turístico, en temporadas altas aumentan un poco los precios. Cuetzalan lo que tiene es de que ahorita y por mucho tiempo ha vivido de sus turistas. Entonces imagínense el trato que tienen hacia ustedes que van de visita. No crean que se van a llevar un mal sabor de boca. La gente es súper cálida. Sí. Normalmente visten con sus trajes típicos de allá. Destacan los colores blancos y rojos, hechos a mano. En los telares de cintura. Sí, de hecho, tienen todavía tan arraigado esa parte del telar de cintura que sí, de hecho, toda la ropa aún la siguen confeccionando de esta manera. Y en su visita no dejen de recorrer los diferentes telares de cintura. Que también, digamos, aparte de sus cascadas, que está la cascada... Miren, se dividen, yo creo que básico. Para recorrer Cuetzalan hay de dos. El centro. En el centro, ¿qué vamos a ver? La iglesia de los Jarritos, el mercado de artesanías, el mercado dominical, que igual se come muy, muy barato, que de hecho es mejor que en lugar de meterse a un restaurante fuera, coman los bocolitos, los tlayoyitos en algún puestecito. Está la Casa de Cultura, la iglesia de San Francisco. Así es. Y fuera de Cuetzalan a minutos. De hecho, no son como... Yo creo que el atractivo en cuanto a cascadas no está más de 5 minutos tomando un transporte público. Uh-huh. Un transporte básico que ahora sí que el recorrido te cuesta 7 pesos. Más o menos. Sí. 7 pesos. Y miren, con eso los transportes públicos se mueven rapidísimo a todos lados. Las cascadas más cercanas están como a 5 minutos, que son es la cascada Brisas. La cascada de las Brisas. También te cobran algo para entrar, que son también pesos. Como 10 pesos. Esto para mantener el paraje en buen estado. Ojo, chicos, chicas, también es muy importante que a este tipo de lugares que visiten no lleven objetos de unicel. Traten de conservar el medio ambiente limpio, no tiren basura, envases de vidrio, lleven agua a todos lados que donde vayan, lleven agua, porque en verdad se deshidratan mucho. Les comentábamos de este paraje de la cascada de las Brisas. Más adelante están está la cueva de Chivostok, la cueva de Chivostok, el salto, cascada la cascada Las Hamacas. Hay muchos ríos subterráneos que claramente, bueno, también hay prestadores de servicio que les dan el equipo necesario, que son cascos, que son chalecos, y pues bueno, los acompañan durante su recorrido. Sí, ya sabemos que hay muchos chicos que dicen, llegan a un pueblo o a un pueblo mágico y en la noche dicen, ¿qué puedo hacer en la noche? Hay un lugar en específico, bueno, tanto para beber, solamente hay uno. Hay uno. Que está 2-3 y se llama la Cueva del Chango. La Cueva del Chango. Y sales hasta la cueva. Y hay otro que a nosotros nos gusta mucho, que es más cultural, y es el Lienzo Charro, el Potrillo. Es el único, que como de actividad nocturna, donde les ofrecen aparte un buen molcajete, su agüita de horchata o maracuyá, que por allá hay mucho maracuyá, un evento, una representación histórica del México prehispánico hasta la actualidad. Entonces no dejen de visitarlo, se la van a pasar muy bien. Muy bien. Hay charreada, monta de toros, voladores. Realmente yo creo que sería la mejor forma de pasar su noche. Y pues bueno, no dejen de visitar Cuetzalan el 4 de octubre, que es la fecha de su fiesta que celebran a Francisco de Asís. También se elige a la reina del Huipil año con año a las 7 de la mañana, y lo hacen los ancianos del pueblo que hacen esta parte de elección. Este año, este 4 de octubre, va a cumplir 51 años de que se hace esta elección de la reina del Huipil. Esperemos que les haya gustado más esta información. Esperamos contar con ustedes y sus opiniones. ¿Ok? Visítenlo, de verdad que no se van a arrepentir. Es algo muy bueno para el fin de semana, para que se vean con los amigos o con la familia. Y esperamos les guste, recibimos recomendaciones, qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren saber. Si quieren más información, visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como arroba ruta 136, en Twitter también nos encuentran como ruta 136, y en la página, que es ruta136.com. Instagram, sí, Instagram. Tenemos fotos hermosas. Síganos, chicos, y pues bueno, queremos agradecerles. Nos vamos a un corte comercial y continuamos con El Punto Crítico. Muchísimas gracias, hasta pronto. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso, amigos del Punto Crítico. El ectoplasma comienza a escurrir de las paredes y ya sabemos a quién llamar. Nos acompañan en cabina los Cazafantasmas México. Podríamos decir que es una asociación, es un club. Vamos a presentarlos primero. Antes que nada, nos acompaña Miguel Ángel Chiñas. Él es el Ghostbuster Match, que es presidente de Ghostbuster México. Gracias por acompañarnos. También tenemos a Eric Ponce. Él es el vicepresidente de Ghostbuster México. Y también nos acompaña Gabriel Ruiz, que él es, además de todo, él sí es un investigador paranormal hecho y derecho y está ahí con Ghostbuster México. Chicos, muchísimas gracias por caerle al Punto Crítico. Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarnos. Pues antes, que yo creo que toda la gente está preguntando en este momento, ¿cómo nace Ghostbuster México? Pues todo empieza ahora sí que en las películas. Uno de chico vio las películas y la caricatura fue la que influyó, yo creo, en toda esta generación. Todo el mundo de niño, todos queríamos hacer nuestras mochilas y dispararle a un fantasma. O sea, la propuesta o lo que nos quisieron dar a entender Dan Aykroyd y Harold Ramis nos atrapó tanto, así de cómo es posible atrapar un fantasma, ¿no? Pues yo, años después, ya grande, ya adulto, ya yendo a convenciones y eso, a mí me gusta mucho Star Wars. Yo me disfrazaba de Star Wars, de personajes de Star Wars. Y en una convención vi a unos chicos de Cazafantasmas, pero la verdad no me gustaron. Yo dije, no puede ser, o sea, son mis ídolos de niño. Yo tengo que ensalzarlos o darles el honor que se merecen. Y entonces me puse a investigar, me metí a internet, vi lo que había aquí en México, encontré dos páginas, una de Chihuahua, una de Durango, y empecé a contactar a gente, oye, ¿qué te gusta? ¿Te late? Y bajé los planos se me abrió hacia un mundo fantástico. En Estados Unidos, Ghostbusters es otro show. Bajé los planos de la mochila, me puse a construir y órale a pintar y todo, y ahora sí que reunión de camaradas a ti te gusta, a mí me gusta, nos reunimos y de ahí salió. ¿Actualmente cuántos miembros tienen ahí inscritos en el Ghostbuster México? Pues aquí, bien, somos 6, pero dentro de toda la República hay varios, en Zacatecas, en Guanajuato, en Durango, Chihuahua. Estamos hablando que se está volviendo ya, bueno, yo creo que algo que está influyendo bastante es el lanzamiento de esta nueva película, ¿no? Que está como reactivando no solamente la nostalgia de la gente que por ver la cinta en esta nueva faceta, sino que también el mercado, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que está detrás es coleccionista. Muchas piezas ya habían quedado como en el olvido, ya no se hizo nada y actualmente pues se está trabajando sudaderas, playeras, toda la merchandise, ¿no? O sea, ustedes, exacto, ustedes esa parte, ¿cómo la manejan? Porque vemos que también se presentan en exposiciones. Tuvieron una presentación ahí en el Toys Fest, donde giró meramente solamente a Cazafantasmas, y vemos que ustedes son como muy activos en esa parte. Sí, realmente sí, es ahorita en donde hemos estado ahorita involucrados. La Toy Fest, un día igual en una convención y eso, que nos vieron y eso, yo, oye, te invito, están chidos sus trajes, está chido, te invito, te pongo una mesa, tú lleva lo que quieras, etcétera. Y de ahí como que ya nos hicimos parte de, porque ya así como que, sí, ve a la próxima y ven a la próxima, y ya hicimos nuestro igual. Ya no falta. Como es, ahora sí ya. Como Toy Fest se enfoca a lo que es juguetes, entonces nosotros dijimos, pues, ¿qué hay que llevar de Cazafantasmas? Juguetes. Pues ya no, entonces, tarda en ser el Ghostbusters Fest, ¿no? También puede ser. Sería perfecto, ¿no? Hacer, empezamos igual a sacar los muñequitos que había, igual todo de Cazafantasmas. Nos venían a presumir que tienen su certificación, o sea, no son así el, me imaginé, empecé a hacer un club de fans en Facebook. Cuéntanos cómo fue el proceso para sacarlo. Nos imaginamos y empezamos a hacer un club en el Facebook. Ya tiene 6 años. Así igual el logotipo, por ejemplo, hicimos así como que un como a ver quién vota, ¿no? En democracia, ¿no? Y cada quien subió un logo y a ver de cuál me gusta y todo, y pues ganó hace 6 años. Yo diseñé el logotipo. De hecho, Michael Gross, el que diseñó el logotipo real de Cazafantasmas, nos contactó en el Face y dijo que le había gustado mucho el logotipo. Qué buena. Tenemos onda. Igual esa como que anécdota del logotipo. Igual con el relanzamiento de la película, este año sale Ghost Corps, que es como que lo que es Lucasfilm para Star Wars. Ahora inventan Ghost Corps para Cazafantasmas, para Ghostbusters. Okay. Ivan Reitman, que es el director de la película del 84, con Dan Aykroyd, así dieron una lanita y ahora sí que fans dijeron, vamos a hacer Ghost Corps, y se inventa Ghost Corps. Dentro de cuando se fundó y hicieron la inauguración y todo eso, Ivan Reitman dijo, para agradecer a todos los fans, y porque ya se sabía que había muchas franquicias en el mundo, dijo, manden su propuesta, su franquicia, y les vamos a regalar un certificado de que son oficiales. Y unos pins, que no traemos, donde dice cadete oficial. Entonces, pues ya cada uno tenemos nuestro pin de cadete oficial de Ghost Corps. Ok, suena bastante interesante. Para los radioescuchas del Punto Crítico que en este momento se preguntan, yo quiero ser un cazafantasmas, ¿cuál es la dinámica para integrarse con ustedes? Pues, primero, antes que nada, ser fan, así, demostrar lo que son fans. Ser super fan de Ghostbusters. Han llegado niños que dices, no, es que mi hijo es super fan, le gustan las películas, le gusta verlas, se las pongo cada ratito, bueno, que me pide todo. También igual nos mandan fotos de que se hace su proton pack. Y pues bueno, como esto es ya cuestión de cada quien, nosotros colaboramos en que puedan hacerse, siempre les gusta mucho hacer un proton pack, ¿no? Como es la pregunta, ¿cómo hacer uno, ¿no? Entonces nosotros lo orientamos, les decimos cómo hacerlo desde la manera más sencilla. Aquí tenemos a Miguel, bueno, Miguel sabe todas las técnicas para hacer un proton pack, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Ahí en Estados Unidos hay réplicas que son tan exigentes que se fueron hasta un museo a tomar fotos, casi capturas y centímetros de lo que estaba exhibido, de las réplicas, bueno, de los originales de la película, y mandaron fotos, subieron a la página de GBFans y ahí sacaron medidas, subieron planos, y sobre esos, pues ahora sí, los interpretamos nosotros aquí y ya los subimos. Entonces, no es gran ciencia, pero sí es dedicarle un tiempecito, digamos una hora o dos, tres, pues cada fin de semana que tú puedas, y lo vas a ir armando, en menos de 3 meses ya lo tienes terminado a detalle. Pero sí, podemos, cuando quiera alguien, pues les podemos indicarte igual dónde conseguir el overall, cómo hacer los parches, todo. Y sobre todo, participar en el grupo, sobre la película, qué es lo que les gusta, cómo se imaginan. Hay chicas que son dibujantes, les gusta hacer manga, les gusta escribir historias. Algunos nos cuentan historias de leyendas que han pasado en su casa o en su familia. Y así cosas amenas, incluso temas de la ciudad que han pasado, cosas fantasmas que han visto, casas embrujadas, así que estaría muy padre en algún día también volver a hacer, visitarlas o algo así. Tú, Gabriel, ¿qué dices? Apenas en el grupo de WhatsApp nos escribió una de las integrantes. Bueno, uno de los integrantes y nos comentaba, ¿no? Precisamente que en la escuela de su hijo habían visto un fantasma de una niña y ¿cómo ven, compañeros? Que vi un fantasma y saqué la brújula y me puse... Entonces, como que más bien ahí mi participación con él fue decirle, bueno, a ver, si nada más tu interés era el inquietar el espíritu de la niña, le digo, si es que lo había, le digo, pues realmente, le digo, no tiene ningún caso tu investigación, le digo, porque pues nada más vas a hacer que se manifieste y se va a generar un problema. Me comenta, no, pues es que mira, yo nada más pues quería estarme pues cerciorando, no creas que lo hago así a lo güey, que no sé qué. Dice, no creas que porque soy fan ya voy por ahí cazando fantasmas. Le digo, pues no, le digo, o sea, sí hay que hacer ese tipo de cosas, pues con cierto, bueno, hasta con respeto, ¿no? Porque pues finalmente pues te estás dirigiendo a ya fuerzas sobrenaturales, ¿no? O sea, ya cosas espirituales. Entonces, pues sí, ahí fue como que la recomendación de, ¿sabes qué? La próxima vez sí haz así como que ten cuidado o lleva a alguien, no sé, o si quieres mejor llevar a un cura o que hagan alguna misa o algo así. Le digo, y ya de esa manera ya descartas pues cualquier evento, ¿no? Que se pueda surgir. Comentábamos también sobre el Ecto, ¿no? Hay un Ecto que está circulando por las calles de México, está haciendo como en plazas, está exhibiendo con este nuevo lanzamiento de la película Los Cazafantasmas. Nos decía Félix que está hecho, bueno, que se armó en México, ¿no? En su mayoría. Sí, se armó en México, se hicieron 6 a todo el nivel mundial. México fue elegido para también ser una, promocionarlo aquí. No es el modelo exacto, pero sí, en cuestión de dinero, pues se tuvo que elegir a ese, pero también en tiempos. Fue lo más fiel a lo que sería la promoción del carro, que se parezca mucho. Y se ha estado presentando gratuitamente en varias plazas. Tenemos la ventaja de que pues, nos avisan un poquito anticipados y les decimos dónde van a estar antes para que puedan disfrutarlo. Una vez hizo un tour que se había programado y todo, que a la mera se canceló todo porque a veces el tráfico aquí en la Ciudad de México es muy caótico y no llegaron, se transportaban de aquí del DF hasta Cuautitlán y de Cuautitlán al Toreo y no pudieron llegar a la hora por tanto tráfico que había. Pero fue todo un show verlo, el carro varado en el tráfico, ahí los cazafantasmas, de ir y regreso, ¿no? La gente tomando fotos y todo, me comentaba esta persona que lo hizo. Sí, de hecho, comentábamos fuera del aire también que yo creo que uno de los países que está como pegándole más fuerte a este tema es España, ¿no? Está como la campaña publicitaria que se está haciendo, de ahí fue... El boom ahorita con lo del el tren fantasma, el tren fantasma que arman todo esta de poner las bocinas y la gente, no, o sea, la respuesta, ¿no? Ya hemos visto fotos de ustedes en las diferentes plazas con el Ecto y la respuesta de los niños, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, la nostalgia de los padres ahora y de los niños diciéndole, mira, son lo más cercano a mis héroes de la infancia, ¿no? Ustedes, ¿qué ese contacto con la gente, cómo lo llevan? Pues es muy grato, realmente es muy grato porque pues y se acercan los niños y por ejemplo apenas igual que tuvimos uno en suburbia de ahí de universidad, pues igual se acercó un niñito y que pues era él así como que también mega fan y estuvo ahí acercándose con nosotros y incluso hasta lo dejé, ¿no? Que tomara el arma, el neutrino, porque pues el niño estaba súper, súper contento. Que digo, en muchos casos luego llega a ser por influencia de los papás. Que incluso me comentaba en alguna ocasión un papá, me dice, no, pues es que él solito fue el que le puse la película y de ahí se agarró, o sea, cuando el papá es el super fan, o sea, supuestamente él dice que fue el niño, ¿no? Pero pues realmente sí hemos tenido muy buena aceptación por ese lado. Ahorita, para la gente que ya tiene como la idea siempre esto de las premieres de irse con ustedes, ¿van a hacer alguna temática para alguna de los estrenos? ¿Se ha acercado las distribuidoras a decir, oye, ¿sabes qué? Ghostbusters México, queremos hacer como una sinergia con ustedes. Sí, pero ahorita está como que muy hermético. Entonces Sony así como que no diga nada, no queremos decir, no. De hecho, lo de las plazas igual es el mero día, uh-huh. Están en tal plaza, el mero día en tal plaza. Entonces ahorita está así como que muy, muy hermética eso. Yo creo que a partir de agosto se va a hacer el boom. Pero sí, sí, se han acercado a nosotros. Incluso en Cinépolis ya nos habíamos emocionado porque van a sacar promocionales de el vaso, el bote de palomitas, incluso ahorita llaveros. Ya estaban anunciados y pegados los pósters. Vas tú a querer pedir y no, todavía no. Hasta que el día de la película, según los van a sacar. Y eso porque se recorrió la fecha. Ya en Estados Unidos ya se estrenó, ya fue el estreno. Y aquí todavía no, es hasta el 12 de agosto, si es lo que se va. Entonces hasta esas fechas van a empezar ya a sacar. Otros amigos en Estados de la República, como en Durango, en Torreón, ya están dando todo. O sea, ya en el Walmart ya hay juguetes. Ya hay juguetes, ya hay todo. Y entonces aquí poco a poco ya empezaron a sacar, pero hace que no que se queríamos. Comparan con la línea de juguetes de los 80s, ¿no? Es que ya le estoy dando una revisada y pues también están divertidos y eso, pero pues no, la verdad no se compara con lo que salió en yo en creo los que la mayoría de juguetes no se compara con esa línea de los 80s, ¿no? O sea, se hicieron muy cosas variadita. Sí, exacto, se hicieron cosas de, ni los ojos se los pinta así todos pirolas. Pues chicos, para la gente que quiere estar en contacto con ustedes, ¿a través de qué redes sociales puede estar? Tenemos una página de Facebook, Ghostbuster México, para quien quiera, está abierto al público. Entonces ahí pueden estar en contacto, pueden estar viendo. Yo creo que ahí los chicos de Ghostbuster México van a estar pues dando los pormenores de este lanzamiento, que yo creo que Sony también le va a empezar a meter algo acá. Alguna sorpresa nos deben de tener y esperemos que, o sea, tal vez que esté pasando por ese lado, ¿no? Yo, algo que comentaba Félix, ¿no? Del que siempre emocionan al fan con la mercancía en el cine, ¿no? Y lo mismo pasó con Star Wars. Se hizo un caos en comprar los vasos, los termos, y al final de cuentas, gana el que lleva más dinero y el revendedor, claro, que lleva con más. Es que sí. O sea, ahí lo podrás ver en el tianguis más cercano de tu casa, podrás encontrarlo, ¿no? Exacto. Pues inviten a la gente, chicos, a que se unan al fanpage, que haya más cazafantasmas en México, y pues ahí cuando estén rolando por la calle, igual para que la gente esté en contacto con ustedes, ¿no? Pues sí, los invitamos a que se unan al club de Ghostbusters México. Ya saben dónde encontrarnos, en Facebook como Ghostbusters México, y pues ahí los esperamos, ¿verdad? Sí, los esperamos, y cualquier duda o inquietud que tengan, tanto en hacer su uniforme, crear su proton pack o alguna plática, investigaciones que paranormales también. Ahí Gabriel es el bueno. Cuando tengan el niño fantasma, márquenle y díganle exactamente cuando se parezca a la niña fantasma en su casa, también incluso compartir sus colecciones, porque hay mucho fan que colecciona cazafantasmas, juguetes, todo, también fotos, lo que guste. Muchísimas gracias, Ghostbuster México, por venir aquí a los micrófonos del Punto Crítico. Están abiertos cuando tengan presentaciones. Vemos que también manejan como su línea, ¿no? De productos en algunas expos, ¿no? Playeras. Pues son, ahora sí que nosotros dijimos, Ghostbuster México es de nosotros. Nosotros sacamos parches, sacamos botoncitos, playeras. ¿La gente se puede acercar directamente contigo, sí, Macho, o dónde pueden encontrarlas? Pues en el Facebook nos mandan mensajes. Sí, okay. Yo quiero mi playera y mi parche, entonces ya con eso. Incluso, por ejemplo, ya es que, bueno, está el parche con el apellido del cazafantasmas. Ajá. También los se pueden mandar a hacer su parche con su apellido. Oh, está perfecto. Sí. Arman todo el outfit completo. Ya no tienen pretexto, chicos, para no ser un Ghostbuster México y unirse a esta fiebre que se está haciendo. Pues ya se está haciendo viral, ¿no? O sea, con todos los lo que nos está montando Sony, y esperemos que sea pues una película interesante. También había un documental en Netflix, me parece. Ghostheads. Interesante. ¿Dónde? Sí, llegamos a salir ahí. Muchos, como pasan las imágenes de las franquicias muy rápido, entonces ya capturamos la imagen donde sale el logo. Los dos segundos que alcanzamos a salir. ¡Ay, pásale! Ahí justamente sale el carro de Eugenio, también sale. Ah, sí, el de Eugenio. Electro de Guanajuato. Le dan crédito también a Rolando, la página, el creador de la página. De la página Ghostbusters México. Y a los colaboradores que mandaron imágenes y videos, fotos, de todo. Pero nos pidieron, teníamos que hacer requisitos específicos en 4K, puede ser. Y el aporte, porque igual como fue de fans para fans, había que aportar igual dinero para que se realizara.

personas muy activas y ellos disfrutan tanto dentro como fuera de las de su casa, y también por supuesto que pueden disfrutar estar a solas o en buena compañía. Desplegando, acuérdense que ustedes son los bebés del signo zodiacal y que también les gusta siempre tener esa juventud, ese aire dinámico, y que siempre son, ¿qué creen?, la alegría de todas las fiestas. Pero en realidad así son en las vacaciones, porque una vez que ustedes ya se decidieron tomar estas vacaciones, ¿qué cosa es lo que tienen que aprender a evitar? Una, por favor, mis queridos, si van a invitar a un Aries, no le hagan, por favor, el pedido que sí para la esposa, que sí para la mamá, que sí para los hijos. En realidad, ellos lo que van a hacer es darles el dinero y que cada quien, por favor, se vaya a hacer sus propias compras, ya que en estos momentos nuestro querido Aries lo único que decide hacer es que él quiere disfrutar y no se quiere comprometer tampoco para asistir a ningún tipo de espectáculo en el cual se tenga que tardar tiempo arreglándose, tenga que desplazarse. Eso no le va para nada bien a Aries. De igual manera, si él decide estar viajando por lugares que no conoce, ¿qué creen? Llega un momento en que los nervios a ustedes les va a poner de punta, porque recuerden que a él le gusta ser líder. Entonces no va a estar utilizando ninguna aplicación para que le digan qué ruta seguir, y por supuesto que ustedes van a estallar, y más si son horas de carretera. Y tampoco lo inviten en estas vacaciones a ver películas aburridas. Ellos no son de ver películas de documentales, románticas. A ellos les gusta más de movimiento, de acción. ¿Y qué crees, mi querido Aries? Yo te voy a dar una recomendación, que así te vayas a la playa o te vayas tú a querer ir a lo mejor a acampar, aunque te digan que no hay señal, tú llévate tu celular, porque yo sé que en el momento que estés más aburrido, tú también vas a decir que bendita llamada o bendito mensaje, o en ese momento había una barra de señal y te acaban de decir que te tienes que regresar a tu casa porque te están necesitando. Así es que, una disculpa porque me están llamando. Y bueno, por supuesto que Aries es capaz de disfrutar y hacer una fiesta y una playa en su propia casa, siempre y cuando aguas, mis queridas amigas, amigos, quieran ustedes darle la batuta a Aries. Y para nuestro querido Torito, nuestro querido Tercauro, Tauro, tiene la comodidad y la sensualidad. A Tauro le gusta rodearse de buenos placeres, de esencias, de sabores. Sabemos que es uno de los signos más tragones dentro del signo zodiacal y que ahí se da por ahí como que un entre con nuestro querido Cáncer. Él es un ser muy feliz siempre y cuando pueda compartir estas delicias que viene siendo la buena mesa con las personas que ama, ya que ellos siempre van a demostrar, esta es su manera de decir te amo, te quiero. Y las vacaciones son una buena época para recordar que ellos aman y que siempre están las personas más importantes en sus momentos de diversión. ¿A ellos qué les gusta? A ellos les gustan, ¿qué crees? Estar más en el campo, estar en un bosque, por ahí un pajarito nos avisa que es momento en los cuales incluso ellos pueden estar escribiendo. Por favorcito, trata de no ir con personas que si no te gustan y que son ruidosas, no te involucres y prefieres evitar las excursiones. Rechaza también cualquier tipo de evento que tenga él que madrugar, por lo que él, si tú le dices que vas a ver el amanecer y que en esos momentos lo necesitas porque tiene que estar a las 3, 4 de la mañana contigo, ni se lo pida, porque en realidad él va a pedir el placer antes de vivir. Te va a decir, bueno, lo mismo se ve en un ocaso, así es que no veo la razón por qué madrugar en estos momentos. De igual manera, a ellos les vas a pedir que tengan como que un poquito más de control. Ellos, a diferencia de lo que es Aries, que va a querer llevar toda la batuta, ellos en realidad, si tú les llegas con un plan, aguas, porque si se los mueves un minuto o cinco minutos, no sabes cómo se van a poner. También puede salirle su parte de papá, de mamá, de que estar queriendo dominar y estar regañando a todos. Por supuesto que si va a ir contigo de vacaciones un torito, va a tener todo el tiempo disponible para poderse dar sus buenos caprichos, para comprar su buena ropa y, por supuesto, deleitarse en esos momentos con toda la gastronomía que la puede llegar a ofrecer en esos momentos el lugar que están decidiendo acudir. Y si tú le dices que a lo mejor no van a estar en contacto con la naturaleza, pues bueno, ellos van a desear que entonces los apapachen, que les den un buen masaje, y si no hay masajista en ese momento, pues bueno, qué mejor que tú se lo des y estás sobre todo en este plan de la conquista. Y para ti, mi querido Géminis, mi querido Chisminis, las vacaciones de Géminis deben de ser muy alegres, muy bulliciosas, que nunca les falte el buen sentido del humor y, por supuesto, que sean muy divertidos, que estén en compañías de grandes amigos y, sobre todo, a ellos sí les gusta ir en esta etapa de tener excursiones, de conocer gente. Incluso ni creas que se van a sentir mal si a lo mejor tú dices, oye, es la primera vez que lo involucro con mis compañeros del trabajo, de la universidad. No, ellos van a estar encantados de conocer día con día a gente. Así es que bueno, no le huyas a esta parte, pero ellos sí les tienes que poner, por favor, límites. Esto es una buena sugerencia, ya que a ellos pueden ponerte infinidad de, ¿qué te puedo decir? De invitaciones, no son capaces de rechazar ninguna, entonces son capaces de hacerte una agenda con 20,000 actividades. Y aguas, por si cada uno lleva a sus parejas y el Géminis va solo, puede poner celosos a las demás parejas, ya que ellos en realidad no se preocupan como que en esta situación de hacer o no qué hacer. Y algo que sí les recomiendo, por favor, no hagan viajes muy largos con los Géminis, porque ellos sí te van a pedir a cada momento bajarse a estirar las piernas, bajar a ver qué cosas se necesita. Y bueno, lo que sí es segurísimo es que de lo aburrido y lo predecible, eso no es para ellos. ¿Qué cosa es lo que te recomiendo? A lo mejor los viajes estos aerostáticos para ellos, lo que ahorita está de moda de poder comer al aire libre, a lo mejor un día de campo. Ellos incluso, si tú les dices que pueden hacer unas buenas tertulias, unas noches bohemias, créeme que es uno de los signos que lo va a disfrutar muchísimo. Y para ti, mi querido cangrejo, mi querido cancercito, en este corazoncito que tú tienes y que quieres cobijar, abarcar y a todos darles muchísimo amor y sobre todo a tus seres queridos, pues bueno, abundan momentos en los cuales tú vas a querer regresar a lo mejor a la cabaña en donde te llevaron de niño. A lo mejor quieres ir a la cueva donde te pidió tu primer novio que fueran pareja. O sea, él va a querer estarles compartiendo sus momentos de amor, sus momentos de cariño. Y bueno, también a ellos les toca en algún momento decirles adiós a lo cotidiano. No es tan fácil sacarlos a ellos de esta parte de su hábitat, de su confort. Así es que bueno, ten como que con pinzas hacia dónde los vas a invitar o hacia dónde deciden planear estas primeras vacaciones. ¿A qué me refiero con ello? Apenas me decía una paciente, oye Padme, qué complicado es esta parte de casarte y sobre todo el primer año. Obviamente ella una muy buena cáncer, jamás esperaba que su marido, un muy buen Géminis, pues la llevara del tingo al tango, y ella pues es mucho de confort. Entonces sí le dije, tienes que hablar con tu esposo y decirle que para que perdure ese matrimonio te tiene que dar tu momento de comodidad, de confort, y no puedes estar tú tan a la aventura, porque es más fácil que él te pueda permitir que te quedes en casa a que tú le sigas ese ritmo. Así es que bueno, por eso son siempre estas benditas recomendaciones zodiacales para empezar a conocernos un poco a poco. Y por ahí dice uno de mis amigos, Ángel, dice, ¿qué tal si me conozco y no me gusto? Pues bueno, si no te gustas, hay manera de mejorarlo. Y sin tanto rollo, pues bueno, vámonos con lo que nos dice nuestro querido Cáncer, que en este momento él en realidad va a empezar a ver cuánto tiene de ahorro, sino cuánto puede poder pedir prestado, Y sobre todo, lo que no les puede faltar a ellos es que tienen que tener por lo menos una comida o una cena romántica. Y por supuesto que ellos van a querer como que tener más estas partes bohemias, van a querer estar más concentrados. No son de aquellos signos en los cuales les gusta tener como que cosas frías. Ellos van más como que querer tener, a lo mejor, ahí sí ellos, una buena obra de teatro, disfrutar a lo mejor incluso postres, chocolates que le apetezca. Recuerden que estos signos zodiacales, tanto Tauro como Cáncer, son de lo que nos decía la abuelita, a ellos se les llena por el estómago. Así es que bueno, por ahí tengan atención en esta parte. Y llévalo a conocer muchos museos, todo lo que tiene que ver con poder coleccionar cosas, con poder ser acumuladores. A ellos les viene mucho, muy bien esta situación. Y por supuesto que Leo, el gatito del zodiaco, nuestro querido rey de la selva, le encanta. ¿Y por qué le dije esta vez gatito? Porque se comporta de esa manera. Está dispuesto a sorprender, pero ¿qué creen? Que también a deslumbrarnos, porque es uno de los mejores anfitriones que tenemos y que sobre todo en estas vacaciones, si te quiere conquistar, créeme que al segundo día tú vas a estar cayendo rendida o rendido ante estos gatitos juguetones, porque a todo le dan un toque bastante sensual, también tiene su característica del humor. Así es que si alguien es experto en esta situación de la diversión, es un bendito Leo. Claro que a ellos aguas, porque no les gusta lugares vulgares, no les gustan como que antros de muchísima gente, ni donde se concentre mucha masa, porque ellos finalmente les gusta estar demostrando que ellos son los galanes y que ellos tienen la presencia, o bien la dama también, en donde todos los reflectores tienen que voltearlos a ver. Los eventos largos y tediosos no son para ellos. Así es que olvídate de que si tú le dices que es un evento que les va a durar 3-5 horas, por ahí se puede caer todo tu plan fallido de conquista. ¿Y a qué cosa es lo que sí les gusta? Esta parte del romanticismo. Los puedes invitar a lo mejor irse en la playa, pero también tenle reservado una cena o una velada maravillosa en el cual lo van a disfrutar, por supuesto. A lo mejor esto nuevo que es lo standupero que hablábamos hace 8 días, a ellos también les gusta porque es humor, ellos se van a ver reflejados y al final del día, de la noche, vas a ver cómo también ellos son unos grandes standuperos hoy por hoy que te van a pasar una velada increíble. ¿A dónde los puedes llevar? Sorpréndelos con algo en lo cual nunca hayan asistido, pero que esto a su vez sea bastante corto. Incluso te pueden decir que sí a una obra de teatro, a una ópera, pero siempre y cuando no sea algo tedioso. Tedioso me refiero a que tú les digas que es un evento que va a durar una presentación de libro 3-5 horas. Olvídalo. No se va a quedar contigo todo el tiempo y adiós romance. Vámonos con nuestro querido Virgo, que él jamás deja sus buenos hábitos. Así esté de vacaciones, no es de los que se va a enverdolagar en el sofá ni va a perder la postura, todo lo contrario. Sin perder la cabeza, va a querer sí divertirse, pero tienes que ver hasta dónde llega su capacidad. Así es que bueno, en su momento de desestresarse, acuérdate que si ustedes ven este signo como yo, que enrolla la ropa y a presión para hacer la maleta, aguas, porque ellos desde ellas están angustiando. Si tú te lo quieres llevar a un hostal, a una posada, aguas, porque si no ve dónde cuelga su ropa, también eso va a ser un tenor en que, no le gusta estar conviviendo con personas desordenadas, sucias. Todo esto puede ser disgusto para él, así es que siempre y cuando tú le marques como que una ruta y que incluso lo puedas hablar desde un momento en que él pueda tener su cuarto, su habitación, con limpieza y con orden, esto puede ser bastante bueno. Acuérdate que si en algún momento te dice que no quiere asistir contigo, no te preocupes, dile que siempre lleve algo bueno para leer o bien que haya una buena señal de internet para que él pueda bajar todas sus lecturas que él necesita. Necesita llevar siempre agua o bien algún perfume para que se pueda él estar refrescando o ella estarse refrescando, porque ellos aman mucho, recuerden, el orden y la limpieza, y es bien importante. Te van a decir que sí a todo, aunque se tarden horas en estarte acompañando a una presentación de libro, a una revelación, no sé, de una placa, de algo, pero siempre y cuando, por favor, tú les correspondas en el horario, si no, bye bye. Para nuestro querido Libra, bueno, para ellos les encanta estar organizando las fiestas y reuniones de amigos. Ellos disfrutan de esa manera siendo organizador, ya que ellos, si tú les dices que te quieres ir de viaje, te van a planear hasta el tour. Te van a ayudar también a saber si tú te quieres ir a la playa, qué cosa es lo que te gusta. Incluso te pueden ayudar hasta conciliarte con tus parejas, porque son de los mejores organizadores, y desde ahí ellos van a estar, por supuesto, eligiendo sitios ordenados con estímulos visuales, que haya muchísima armonía, que también no van a tener como que tanto ruido, porque si vas en plan de relajo, pues bueno, te van a buscar los mejores lugares, que bueno, ahorita no están los Spring Breaker, pero si no, ellos también serían los primeros en estarte anotando en la lista. Pero si tú vas en plan de familia o con los amigos, ellos van a saber organizarte una perfecta agenda, y son más fáciles que ellos les des alegría con ellos a que lo puedan disfrutar, porque ellos se van a meter como que más en las tiendas, van a disfrutar más cómo está todo organizado. Así es que no te molestes si ellos no conviven en algún momento con tu diversión. Para ti, mi querido Escorpión, que eres bastante apasionado, necesitas retirarte en realidad de muchísimas cuestiones de conflicto, que no te tienen malos rollos por ahí, y tú vas a buscar como que tener mejor compañía, y te vas a tener que armar de muchísima paciencia, porque eso de estar conviviendo con los demás no es lo tuyo, a no ser que, como nos dicen, bueno, se los aguanto porque son mis amigos o es mi familia. Si no, de ahí en fuera, ¡auch!, te puede arruinar este fin o estas vacaciones nuestro querido escorpioncito. ¿De qué manera les quieres dar en realidad unas vacaciones? Ten en cuenta que a ellos no les gusta que los estén mandando. Ellos les gusta primero ver todo, están analizando, pueden escuchar, pero no son tampoco mucho de irse a la playa muchos días. Les gustaría más como que estar viajando, a lo mejor un día en el campo, otro día en la playa, estar puebleando. Esas son las situaciones que ellos en realidad disfrutan. Incluso si tú les dices que pueden hacer, que te lo quieres secuestrar el fin de semana en su casa, pues mientras no te falten unas buenas películas, ahí va a estar. Y tú le puedes decir incluso que dentro de su casa o en el hotel van a disfrutar de un Halloween, o que van a adelantar Año Nuevo. Ellos van a estar bien. Si lo quieres conquistar o si la quieres conquistar, pues únicamente te recomiendo llevar una muy buena lencería, porque son exageradamente visuales. Para ti, mi querido Sagitario, nuestro querido arquero, que le encanta vivir nuevas aventuras, pero durante el día, todo lo que es tradicional no le llama la atención. Así es que bueno, empieza a considerar algo salvaje, algo divertido, algo que esté en movimiento, para que pueda estimular su mente y su espíritu esté volando antes de todo. Ellos son los reyes de la aventura. Así es que bueno, necesitas que se te rodearte tú de gente en la cual tenga que poderte seguir todas tus locuras. Si tú te quieres el rapel, si de igual manera quieres estar aventándote del bungee, todo ello va a ser increíble para ti. Siempre y cuando tú consideres, ojalá hubiera por ahí a lo mejor un Virgo o un Libra para que le recuerde que hay que llenar el tanque de combustible y utilizar la tarjeta de crédito, porque de pronto se inmerse tanto en ello que estos pequeños detallitos en realidad ellos no lo toman en cuenta. Para nuestro querido Capricornio, Para ellos les gusta más disfrutar de la familia, de los amigos. Ellos sí son exageradamente tradicionalistas. No les digas dónde van a gastar muchísimo, porque desde antes ya le están poniendo el pero a las cosas y ya están viendo que si a lo mejor van a gastar mucho o no van a gastar, son un poquito codos, entonces aguas con esta parte. ¿A qué lugares yo te recomiendo que los lleves? Van a disfrutar mucho también, estar conociendo muchos lugares en poco tiempo. Les gusta involucrarse sobre todo en las reuniones familiares. Así es que tú no te preocupes si dices, ¿sabes qué? Que nos vamos a ir de vacaciones con mi mamá, que es su suegra, su posible suegra, con mis hermanos, con mis primos. Él se va a adaptar o ella en esos momentos. Pero siempre y cuando le respeten sus momentos de esparcimiento, de relajamiento, y que no lo saques en los últimos momentos de ese entorno. Para nuestro querido Acuario, como es un signo muy revolucionario, todo lo que tenga que ver con la tecnología, las nuevas exposiciones, los libros, los museos, incluso parques divertidos, ellos te van a decir que sí. Y bueno, espérate a que lo vas a divertirte, que más bien por ahí decíamos más chavos de que necesitas otras vacaciones para descansar, porque es un signo en el cual no te va a dejar descansar ni 5 minutos. Así es que bueno, prepárate para estar con ellos todo el tiempo en la diversión. Y para ti, mi querido pececito, todo lo que tenga que ver con los escenarios naturales, con la música, con los libros, pero todo con moderación. Y sobre todo, vas a querer, si para ti son vacaciones, escabullirte más del estrés, del ruido. Vas a querer vivir más estas situaciones tranquilas, porque para ti vacaciones es ya aprender a disfrutar, ya no estar en este tenor de adolescente. Y incluso vas a querer a lo mejor que te den un spa en tu casa, tomar la buena copa en el hotel, estar solamente ciertas horas en la playa, y vas a disfrutar más de estar caminando, de estar en tu repliegue. Y si te permiten hacer esto, pues bueno, tú vas a regresar incluso renovado. Evita llevar gente que te diga que luego te paga lo de las vacaciones, porque acuérdate que no tienes corazón para luego pedírselo. Y también que te organicen, si es que te vas a organizar a lo mejor un viaje, pues nada, como pedírselo a Virgo o a Libra, que ellos te van a ayudar en esa situación. Algo bien importante, como a Piscis le gusta mucho caminar, los demás signos, por favor, llévense un buen calzado para que le puedan seguir el ritmo. Y si lo que quieres es conquistarlo o conquistarla, por favor, no hay nada como que te lo lleves a una velada romántica, sea hombre o mujer. Pues bien, yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Tenemos consultas a partir del mes de septiembre, ya está lleno todo julio y agosto. Así es que bueno, disfruten mucho sus vacaciones, y si quieres una consulta, resérvala desde antes para que no te pasemos en el mes de octubre. Y por supuesto, que sígueme en todas las redes sociales, y nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Namaste. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. ¿Qué diferencia hay entre la realidad, la verdad, la veracidad y la verosimilitud? La verdad es aquello que tiene presencia objetiva, que está ahí, tan real como ella misma. La veracidad es aquella que yo te puedo convencer de que es algo real sin serlo. Es el lenguaje poético. Y la verosimilitud es aquello que puede comprobarse. ¿Por qué engaña a la gente? ¿Por qué mentimos todos? ¿Por qué he mentido siempre? Porque la mentira forma parte de mi existencia, como hambre que nunca satisfago. Yo he visto moribundos morder trozos de pan mientras gritan al mundo que les rodea su eterno bienestar. ¿Por qué me mienten siempre? ¿Por costumbre? ¿Por conveniencia? ¿O por necesidad?